manija, tu sintonía fija. Hablamos de deportes, ¿qué quieres que te importe? Cabado y pimpongo y denuncias de tongo. Hombres que hablan de hombres hasta que te asombres. A las 8 todos los lunes por una radio. Es ácida, no es alcalina, así que en realidad eso te morís. Es un chiste que la gente quería que era alcalina, entonces es acidez. Es que 7-Up creo que justamente es porque es neutro y tiene pH 7 para arriba. No, es mentira. ¿Es mentira? Es un mito. Yo cuando me regalaron un pHímetro, cuando me regalaron un rollo de papel, de papel, empecé a medir el pH a todo. A todo. A todo. A todo es a todo. Es a todo. Ajá, sí. Entonces, a todo es a todo. Y entonces iba viendo después, claro, cuánto de pH tenía. La cena hacia. O sea, tiene lima y limón. No, ponle, puede, no puede ser alcalino con lima y con limón. Claro, ponele que tenga 5, 5,50 y la coca capaz que tenga 4. O sea, la coca es mucho más ácida. Es más ácida porque tiene ácido fosfórico. Pero, claro, pero es igual de ácido. ¿Sabes quiénes miden mucho pH también? Los que trabajan inmobiliarias. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Pues esto es bola sin manija. Y hay que desmentir la propaganda de Reni. ¿Vos la viste, la de Reni, una que es doblada? La de Rodolfo Reni. La de Rodolfo Reni, que es doblada. Hay un tipo en una... Hay hombres de nuestra edad en una clase de química del secundario. Sí. Y una profesora muestra un Erlenmeyer que está rojo, le echa un Reni y se vuelve transparente, ¿no? Claro. Y entonces el tipo dice algo como, wow, that's great. Pero lo dobla, ¿no? Y dice, oh... Ah, pensé que era una castellana y le habían doblado el inglés. No, no, claro, acá dice, oh, qué maravilla. Y en realidad, ahí se ve lo que es el marketing ahí en este ve. Programa de deporte. Sí. ¿Por qué? Porque la fenolftaleína, que es el indicador ese de color que hay, que sí, pasa de rojo a transparente, pasa de rojo a transparente al revés, cuando algo se vuelve ácido, desde medio alcalino a ácido. Claro, pero no vende eso. No vende. No, claro, si a vos te muestran una pastilla que al agua normal la vuelve toda roja, como te la morís. Sangre del mar rojo. De impresión. No, si no, sos claro. Moisés... No, yo pienso por ahí, yo pero... inmediatamente pienso en una hemorragia digestiva. Sí. En cambio me la pones transparente y digo, ah, agua cristalina. Claro, qué hermoso. Que calma todos los dolores. O sea que en realidad en esa mentira, sí, agarrar esa pastilla de afuera la metieron adentro una caja de Reni, pero en realidad era algo sí, ácido. Yo les cuento, no quiero destruir las ilusiones, pero se da mucho en publicidad que no usan necesariamente una escena realista. Claro. Che, hablando de marketing deportivo, yo es probable que tengamos una amplia entrada hoy en el marketing deportivo, uh-huh, entendido de alguna forma, porque me voy a retirar yo en unos 10 minutos. Ajá. Porque estamos invitados en exclusiva a la entrega de los premios Clarín Deportivos. Ah, mira. Epa. O sea, exclusiva no, porque hay un montón más de gente invitada. Sí. Exclusiva yo de este grupo. Exclusiva de nosotros. Está incluyente. Ya está el móvil de BCM esperándote a la puerta. Sí, sí, sí, vamos a tratar de que sea... Porque no se puede hablar, ustedes en un teatro, una entrega así de premio, no se puede andar hablando. aunque sea por WhatsApp, ir pasando los ganadores. Candidato sorpresa. No tengo la medida, me meteré 5 minutos antes de decir estas cosas que existía inclusive. Claro. Que también le hacen a una transmisión radial. Muy bueno tu look, me gusta como te sientas. Gracias, me corté el pelo, me afeité. Vos me habías visto ayer ya, por sí, eso. Sí, claro, ¿no? Para mí no te habías dado cuenta ayer tampoco. Claro, además hace mucho que no te veía de antes, claro, así que. ¿Qué? Marcos, ¿vos sos el que lo sacaron con forceps? Sí, yo sé. ¿Qué tal? A ver, ¿cuál es la marca? Porque leí tu libro. Tenés una acá, esta es una. Ajá. Y una en la frente, que no sé si se ve. Y el oyente no está viendo ninguna de las dos igual. Son, como sí, si es fuera... verdad, se ven las dos, ¿eh? ¿Qué libro es? Porque capaz a alguien le interesa ahora que viene Navidad. ¿Qué claro. libro? El libro... ¿El donde comentás esto? Ah, en el libro, bueno, el libro mío de sobre la paternidad, que se llama De aquí a la paternidad. Y que lo pueden adquirir en cualquier librería. Eso es algo raro para los libros que sacamos nosotros. Sí, sí, sí, es mi novedad. Bueno, bien. Nada, eso, yo ahora me voy a retirar un ratito por eso. ¿Dónde es, Patricio? En Alsina, el 900, el Palacio de Alsina. Ah, el Palacio de Alsina. Palacio de Alsina, un lugar donde se va a bailar. Sí, un Master Office. Históricamente no se va a bailar. Vos te vas a Master Office, no te vas a hablar premios, Clarín. Disculpame que te lo diga. Es que técnicamente es After Office, ¿verdad? Todo es After Office. Claro, y sí, todo es pre-office también. Con que haya habido un día que se trabajó en la humanidad, por eso, todo lo que siguió es After Office. Todo es After Office, y mientras vuelva a haber otro día, todo es pre-office también. Sí, claro, es verdad. Eso también es verdad. Yo estoy enfermo, quiero avisar a la gente que por eso estábamos hablando de pH y eso, sí, pero creo que... Hola, o sea, a mí mi mamá siempre me hablaba de un periodista... que había estado en Chile, creo, durante el golpe de Pinochet, y que había filmado la propia muerte, que en un momento decía, ¡ay, la puta madre! O, sí. ¿Cómo sería en chileno? Sí, ¡ay, sí, la puta madre! Pero no sé si era chileno. ¿Cómo es? Se emocionó, se quedó. Se emocionó. Chileno no, él lo hizo después de muerto. ¿Tenés el nombre del periodista? No, él ya lo hizo después de muerto. Claro. Muchos periodistas murieron y se filmaron o se grabaron, sí, o incluso escribieron una crónica sobre su propia muerte. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, pero yo pensé... Los que escriben la crónica de su propia muerte, mucha falta de ortografía y poca corrección. Poca García segunda Marque, ¿no? Lectura tienen. García Márquez escribió una muy famosa. Sí, sí, sí, sí. Es cierto. Pero bueno, nada, como por ahí si me pasa esto al aire... cuando tenga hijos algún oyente pueda como contar al aire. Sí, no tenemos tanta suerte igual, Jorge. Ah, no, para eso lo tenía que pensar. Claro, eso tenía que pensar. De tener oyentes, bueno, digo. Está bien, capaz le pueden poner incluso en homenaje a vos, le pueden poner Jorge. Sí. Jorge Meagher, incluso le pueden poner sí, el segundo. Sí, está muy bueno poner los nombres. Es mucho sí, mejor. Si son uruguayos. Te digo, es mucho mejor que le pongan Meagher que Jorge, porque Jorge hay sí, millones. Sí. O cientos. ¿A ustedes les gustan miles, estos nombres tipo, como nos mostraban, por ejemplo, este alumno de la UBA, Elton John Rodríguez? Sí, a mí, yo ya a esta altura, desde que está internet, no creo más nada en eso. Desde que no se inventó nada. Desde que se inventó el escáner y el Photoshop, ya no creo en más nada de lo que veo. Pero vos estás... Yo, en realidad no podemos decir que esto es un dato... El dato certero, el de Elton John Rodríguez, no sé si recordás de dónde sí, viene, sí, no sí, podemos... No, no vino de internet esto. Sí, no, ya sé. O sea, vino por internet, pero no de internet. No, sí, ¿querés sí, pedir sí, disculpas no, públicamente? No, yo entiendo que sea verdad, pero le quitó la sí, sorpresa. Sí, sí, sí, la verdad es. A eso voy, o sea... Sí, Everready era como el gran claro, clásico cuando yo era chico, y sí, cuando decís, ah, no puedo creer, pero después ya no... No, no tiene mi impacto ya. Bueno, ¿vieron eso que mandé por la lista? Que estaría bueno postearlo... Un brasileño que tiene un sí, nombre que es como toda la formación de sí, Brasil. Pero era un acrónimo, ¿no? ¿O era... Sí, era con las dos primeras letras. No, casi, casi. Era como si fuera Garrincha, Pelé, Tostado. Entonces era Gapeto, Katek, Rukting, Klinglum. Está bueno, está bueno. Mababú, ponerle uno que del 86. Ponelo junto con la presentación que tenés que hacer esta semana. Junto con el debut que tenés que hacer en esta semana... Que estuvimos hablando hasta hace 30 segundos antes de que abriésemos al aire. Yo que el sé, post que tenés que hacer vos con un bien, bien, tema. Si sobrevivo, con un tema particular. Yo llegué justo sobre la apertura del micrófono. ¿Está confirmado o está descartado la conexión con Oriente? No sabemos nada. Bien. O sea, si hay conexión suponemos con que Oriente, si se despierta, estará acá. Bien. Sí, el sí, héroe deportivo del fin de semana. Jumago. Sí, totalmente. Jumago. Jumago. Sí, Jumago. Esto te regalamos, te guardamos esto porque no habías estado el día. Gracias, gracias. Mirá. Buenísimo. Yo los escuché y dije, ah, justo hoy no voy. No, pero bueno, escuchaste los temas, ¿no? Pero no había visto. Decimos, si la gente, perdón, yo sé que yo falté la semana pasada, no puedo continuar. Si Hernán Lerner o Atilio Bertani nos está escuchando y quiere hacernos llegar nuevas entradas, porque estas ya se acabaron, lamentablemente, adelante. Los esperamos. Las entradas no se acabaron, se acabó noviembre. Se acabó noviembre, claro, sí, las entradas pues las repartimos. Sí, pero noviembre vuelve. Noviembre es eterno. Bueno, yo me voy a retirar. Bueno, así que los dejo. Me llevo un alfajor de los que trajo Jorge. Muchas gracias. Sí, por supuesto. Son alfajores de Córdoba, donde estuve. Mantengan el WhatsApp abierto. Ustedes dos. Sí, sí, sí, sí. Vamos a. En el programa de hoy, creo que es el único programa del año en que tenemos un montón de cosas. Ajá. O sea, a priori. Ese es de dulce de leche, hay de fruta. ¿Por qué sí, no te llevas uno de fruta también? Hay más alfajores que. Hay muchos alfajores. Porque no quería dejar a Alex en alfajor, justamente. Pero sos una muy buena persona. Gracias. Pero... Muchas gracias, muchachos. Nos vemos. Chao, Patricio. Chao, Patricio. Hasta luego. Me asusté en un momento. Sí, me tuve que retirar antes de tiempo. Fuimos a ver pájaros con Patricio de la Costanera. Había 33 grados de calor. Y bueno. O sea, que son como 50 sombras de gris. Son 33 grados distintos de calor que existen. Que sí. Van desde frío. Bueno, estaba desde el 0 al 33. Al 33. Y justamente estábamos en el 33. Claro. Que no coincidía con la latitud. Hoy hay. Estoy viendo acá una montaña. Sí. Primero que nada, todo sobre el Mundial de Cavalli que se está desarrollando en la localidad de Punjab. Sí, yo le diría a la gente seguidora del Cavalli, le avisaría por las redes sociales, etcétera, que no se pierdan este programa. Primero sobre eso. Segundo, el sorteo del Mundial. Un análisis que viene preparado seguramente Adrián con cada uno de las cosas del sorteo, lo que dejó el sorteo del Mundial, incluido el fraude. Sí, sí, sí. Un fraude real y a la vez falso. Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Hay un detalle nada más, que yo lo dije en nuestro correo interno, que me da la pauta de que es verdad lo que se estaba viendo, y todo lo demás me parece que es... De que es verdad, que es una interpretación, que es una interpretación paranoica de lo que estás viendo. Pero el detalle de si se enrollaba o no se enrollaba, sí, es para mí algo que me dejó pensando. Y traje, vuelve la sección de biblioteca, si tenemos tiempo, y si no, vamos a tener tiempo durante 4 años. Traje un montón de revistas viejas, algunas que hablan de otros mundiales, para ver si es verdad lo que decía Nietzsche, que la historia vuelve a repetirse. Se repite o no se repite. Volvió Patricio. Se repite. Todavía no puedo decirlo. Bueno. Así que bueno, todo eso. Y no sé Juan Pablo qué tiene, que también llegó con una remera de Dos Montreal, muy linda. Ahora, representando a la patria indie. Vemos, vemos. Ahora, la verdad, en algún momento el fútbol va a haber un último mundial, sea por cataclismos o por falta de interés o por algo. Y ahí. Lo que ocurra primero. Y ahí no vendrán los tataranietos de Fukushima y dirán, ah, vieron, era verdad. ¿De Fukushima? De Fukushima. Fukushima. Los tataranitos de Fukushima van a decir. Son los que van a sobrevivir al cataclismo. Claro, vieron, sobrevivimos. Claro, eso. El segundo cataclismo. Exacto. Y los de Fukushima también, ¿no? Podría. Se me ocurre ahora, no lo había pensado antes cuando estaba hablando de los de Fukushima. Bueno, pero eso, podrían decir, vieron que en realidad terminaba la historia. Eso está relacionado a algo que me gustaría plantearlo como debate, que seguramente va a ser muy corto. Y es preguntarle si para ustedes la hegemonía del fútbol es eterna, o va a ser eterna. O sea, lo que acabamos de decir, ¿no? Acá le llamas hegemonía. Que el fútbol sea el deporte rey en el mundo. ¿Es el deporte rey en el mundo? Yo creo que sí. ¿Ustedes creen que no? Bueno, otro debate. Y habría que ver. ¿Cuánta gente gusta el fútbol en China, por ejemplo? Porque eso es lo que te define si es. Sí, sí es. Y hay bastante. Le gustan más los pósters, como le gusta lo... Que está relacionado la al fútbol, claro, el merchandising, la memorabilia, todo eso, pero no tanto el deporte. Porque si en China ni en India les interesa mucho el fútbol, ya tenés dos superpoblaciones. Bueno, acá ponele, ¿cuánto durará este país más? Así como esto vamos, sí, ¿no? No da para más, esto sí no da para más, está claro. O en Sudamérica, ¿no? 300 años. Pero acá igual, y el problema es que el fútbol le gusta a la gente, porque este país es bueno, pero el problema de este país es la gente. Y la gente es la que gusta de fútbol, porque las montañas no... Es más, la montaña no le gusta el fútbol, claramente, ¿no? No, no tampoco es que no se puede gustar, jugar. Claro. Qué sé yo, ¿viste? Una montaña es un buen 9 de área, ¿no? Sí, un buen defensor. También, no, sí. Una muralla, la cordillera es una muralla impasable. Claro, sí. Claro. Sí, pero ojo que San Martín sí sabe atravesarla. Claro. Era una especie de 9 de área, ¿no? Que se metía entre... Sí, sí, con la ayuda de uno bien burro, pero que igualmente desconcertaba. Claro, sí, sí. Recordemos que San Martín jugó en San Lorenzo. Sí, qué bárbaro. Estamos hablando y se nos escapa Juan Martín, ¿sí? Sí. Cuando queremos hablar del padre de la patria, del ídolo máximo. Claro. Totalmente. ¿Sabes lo que pasa, Juan Pablo? Yo te respondo a tu pregunta. Dale. ¿Sabes lo que temo? ¿Sabes lo que tengo miedo? Tengo miedo que el fútbol local deje de ser una hegemonía. Porque cada vez en las plazas veo más chicos con remeras. Pero eso es la propaganda de Quilmes. Sí, y callate, no la vi. Pero si vieras televisión, no estarías diciendo esto. No, yo lo dije. Si vieras televisión, está mainstream lo que estás diciendo, que te avergonzarías. Yo puedo ser mainstream. No ese mainstream, no mainstream de propaganda de Quilmes. Con M de Marcos. No puedo ser mainstream. Antes que el mainstream se pusiera de moda. Claro, ahí sí. Yo esto que estoy diciendo, ya lo dije antes en algún momento. No voy a buscar todos los archivos de audio, pero ya es una puteada que en general la hago cuando voy a la plaza. Que veo a los chicos con las camisetas de Chelsea, de Real Madrid y todo eso. ¿Qué dice la publicidad de Quilmes? Que hay que matarlos a todos, sí, y que hay que ponerse la guita. Sí. muestran todo eso. Un rockero que se parece a Patricio, tocando la guitarra con la camiseta del Trabzon. Muy Patricio, y que es la camiseta del Trabzon que le traje yo, ¿eh? ¿Y? Yo no sé si es Patricio. Parece que es la de Catania, pero no, vamos a dejarla. Es de Turk Telecom, dice la de Catania. Sí, claro. Bueno. Esto es increíble. Es increíble. La sensación. Sí. Bueno, sí, en un momento de la publicidad aparece uno vendiendo un choripán con, ¿no?, la camiseta del Inter. Dice, ¿qué tiene que ver el choripán con Stankovic? Ah, ¿por muy qué bien. No? Muy bien, te parece bien. Muy bien. Al fin, Quilmes, una empresa nacional, recordemos, por sí. más, a pesar de ser sí, brasileña. Sí, de Otto Welser, ¿no? Y fundada por alemanes. Ah, porque ahora ya no es más brasileña tampoco. No, es la compró Budweiser. Bueno, qué sé yo. Pero, sí. Pero, para empezar, es lógico, porque el fútbol ya no se va tanto. Por varias razones. Una, porque la población creció exponencialmente, mientras que las tribunas de las canchas crecieron ni aritméticamente, ¿no? Uh-huh. O sea, lo sumo un poquito más de cancha. Sí, o menos, porque en el tablón entraba más gente que en las butacas. Totalmente. O sea, hay menos gente ahora que puede entrar a la cancha. Hay mucha más gente, hay violencia, hay televisión. Y de repente, si en la... En serio, vos pensás, ¿cuál es la diferencia para un chico ver... un partido de Huracán o del Chelsea? Si son dos cosas a las que accede exactamente del mismo modo, con un control remoto. Hay una diferencia, que el chico que ve un partido de Huracán, si le gusta el fútbol, puede llegar a tener la chance, si es suficientemente malo, de jugar en Huracán. Es verdad. En cambio, en el Chelsea no va a poder jugar nunca. Siempre es algo que está lejos de su realidad. Siempre va a ser un espectáculo en la tele. Esa es la diferencia. Te argumenté, mirá. Puede igual mirá. Jugar en el Chelsea. Sí, lo descubren a los 10 años con una gran habilidad y presionan a los padres, ¿no? Sí, sí, pero es más largo el camino. Es más largo, sí, pero también es más beneficioso. En la medida en que los fútboles, disculpen que pluralice tan mal, se empiecen a diferenciar, sí va a haber más hinchas del fútbol europeo, del fútbol de afuera, lo cual habla bien de nuestra sociedad. Que si el fútbol argentino sigue empeorando, haya más hinchas de Barcelona. Vamos a llegar a ser Guatemala. Yo les conté lo que pasa en Guatemala, que uno pregunta, no. ¿De qué equipo sos hincha? Te dicen Barcelona o Real Madrid. No, no, pero de acá, no, de acá no, o de acá sí, de tal, pero es la segunda respuesta. ¿En serio? Sí, pero no falta mucho para eso. Ojalá que la publicidad de Quilmes, ahora que ya Quilmes se metió en el medio... Perdón, logre manipular la mente de sus bebedores, que es muy fácil porque con el veneno que venden. Sí. Pero están regalando incluso camisetas nacionales. Yo justo ayer no sé qué programa de radio estaba escuchando Y decía, no, acá la gente de Quilmes nos mandó la camiseta nueva a Chicago, en parte de esta campaña están haciendo. Eso está, pero la gente no deja de ser hincha de su equipo local por la afición al equipo internacional. No, todo, casi un desdoblamiento de la identidad. Los chicos nuevos, yo digo las nuevas generaciones. Bueno, en mi casa es muy probable que mis hijos salgan fanáticos del Galatasaray, no por una intención mía, no por una intención. Es muy probable, ¿te parece muy probable? Porque es algo que pasa, ¿no? Claro, que si quieren comer, que se abran el mundo y se van a ser hinchas, ¿no? A ver, es lo que son los colores que hay en el llavero del padre, bueno, en el auto del padre. Influencia tuya. Y lo que se, y lo que se ve el fin de semana en el partido que se mira entero en mi casa es ese. Hablando de eso, discúlpame un paréntesis, no pude sacar una foto. Vivo solo, ¿no? Yendo por la ruta 2, no sé en qué altura de qué, que es una parte más urbana, hay una gomería del lado derecho, haciéndose Mar del Plata, que tiene el logo, la G de gomería, la G de Galatasaray, o sea, sacaron el logo espectacular de y dice gomería. No, ¿en serio? Sí, pero está medio lejos. Yo venía en el asiento del acompañante y no me dio tiempo cuando y ya no pude sacar la foto porque es muy gracioso. Bueno, por favor, después datos de si es mano hacia Mar del Plata, mano hacia Mar del Plata, de la derecha, y en una parte de medio de conurbano, puede ser. Quizás cerca de la. Ya medio de la Plata. No, la Plata, sino. La Plata, antes. No, claro. Pero, pero cuando doblás, que si te pasás, te vas a La Plata. Sí, y doblás, sí, sí. Y, sí. Y empezás por Hudson. En Parque Pereira pasa eso. Bueno, Parque Pereira, Iraola. Bueno, por ahí capaz que está. Bueno, pero nada. Tened en cuenta. Yo creo que lo de Quilmes es una cruzada populista demagoga que intenta tomar la elección por lo masivo. Sí. Y lo popular. Construyendo como enemigo y chivo expiatorio al hipsterismo, que es usar camisetas de afuera, ¿no? Y me hago cargo. Sí, bueno, o sea, y por su necesidad de marketing, de identificarse como algo argentino, aunque no lo sea ya, pero que sigue permaneciendo en el imaginario popular como algo argentino, en detrimento de las otras marcas extranjeras, ¿no? Sí, como si la globalización fuera mala, que lo es, pero no en lo que lo es. Toda globalización es mala. No, el exceso. ¿Cómo va a ser mala? La globalización en exceso es mala. Acá en el chat FB dice que el fútbol es uno. Que lo importante, FB dice en el chat que el fútbol es uno. Que lo importante es que el que esté enfrente tenga una camiseta distinta para poder enterrarlo de cabeza. Claro, está bien. Está bien eso. Un saludo a FB, que va a estar planificando el ping-pongo de uruguayo el viernes 13, que están haciendo unos afiches muy, muy buenos. ¿Y en Uruguay el día de mala suerte es el martes 13 o es el viernes 13? Porque ellos son distintos. Ellos son más europeos, debe ser el viernes 13, como si fuera que fuera europeo. Y hacen April Fools. El 1 de abril son las bromas también, ¿o? El 1 de abril son las bromas. Sí. Eso está bueno saberlo, porque mirá, si un día... No sé si en Uruguay. Me llega un mail el 1 de abril. ¿Qué primero es esto? De abril. Turrón de café de Colombia que traje. Oh, gracias. Me traje para que vean cómo dan el azúcar en Colombia. No te puedo creer. Que nada. Muy así, bueno. Y acá digan, dice azúcar de alta pureza. Ah, excelente. Manuelita, azúcar de alta pureza. Describo a la gente que está escuchando, es un sobre transparente con un polo blanco adentro. O sea, gol de Jomau. Gol de Jomau. Jorge, cuéntalo. Estaba revisando si tenía un video bueno para pasar. 5 gramos trajo Fran de Colombia. Bien, un polo blanco. Sí, bien. Es un lo lavaste a esto, ¿no, Fran? Lo lavaste. Es el regalo más caro que me han hecho en el año. Así y que... sí, hay otra marca de azúcar que lo vende en papel glacé. Bueno, ¿qué más tenemos? Definición muy caliente del campeonato uruguayo. ¿Qué pasó? ¿Pecheó Danubio? La pechearon todos, entonces llegan a la última fecha con Nacional y River, creo que es el otro en danza, un punto arriba de Danubio. ¿Y ya terminó o viene ahora? No, viene ahora la semana que viene. O sea que si empatan los dos y gana Danubio, sale campeón Danubio, cosa poco probable porque... ¿Sale campeón o hace esas cosas de que pasa una super final? Claro, sale campeón, pero después no es el campeón. Claro, y todo eso, claro, como Boca del 92. Claro. Así que bueno. Bueno, yo les voy a informar sobre lo que pasó en el Brasileira, porque hice la previa la semana pasada y hoy ya tengo los resultados. Una bomba, ¿no? ¿Pasó? Se fue a la B. Te fuiste a la B. Dos grandes. Te fuiste a la B. Bueno, ¿no? La polémica no la vamos a volver a reeditar sobre quién es grande y quién es no. Sí. Pero Vasco da Gama. Dos equipos importantes. Sí, dos equipos muy importantes. Como navegante, al menos, es indiscutible. Uh-huh. Sí, naufragó, ¿no? Sí. En este año. Bueno, fiesta en España, ¿no? Que se fue a la B el Vasco. Claro, sí, claro, sí, sí. Franco se revuelve de alegría. De alegría, claro. Pero bueno, sí. Y qué difícil hacer un chiste con Fluminense. Sí, muy bueno. Si estuviéramos en Estados Unidos sería fácil. Bueno, un final fluminante para muy el bien. Equipo de. Está muy bien, está muy bien. Sí, sí. Bueno, les dije la semana pasada que en Brasil hacen el chiste de poner Fluminense y una C al final. Epa. Recordando que Fluminense bajó a tercera, o sea, a Serie C. En algún momento. Sí, sí, sí. Debe ser el grande que más veces descendió en la historia. Yo te iba a preguntar, Juan Pablo, ¿no descienden siempre? Muy seguido. O sea, sí, últimamente la noticia de Brasil, ¿no es que desciende un grande en vez de que sale campeón? Es que, bueno, lo que comentábamos la semana pasada, yo les digo que está consensuado, más allá de las opiniones que cada uno puede tener, en Brasil está consensuado que hay 12 grandes. Y el equipo, el brasileirao tiene 20 equipos, bajan 4. O sea, las chances de que descienda un grande son muy altas. De hecho, bueno, ahora estuvo Palmeiras, que es el equipo que más veces ganó junto al Santos el Brasileirao, estuvo en la B, ascendió, pero bueno, ahora les toca Fluminense, ya como quinta vez que desciende, Vasco da Gama también había ascendido hace 3 o 4 años, y bueno, Fluminense es el actual campeón del Brasileirao. Ajá. Bueno, en realidad ya no, porque terminó el campeonato. Pero hasta el sábado era el actual campeón. Lo defendió de la peor manera. Y lo defendió, sí, sí. Es muy kármico, entonces, el Fluminense. O como tiene mucha culpa. Según como lo mires. Si ¿culpa de qué? Freud lo, ¿existe la culpa de campeón? Claro, Freud describía eso como los que fracasan al triunfar. Opa. La gente que en el momento en que le va bien, se angustia. Puede ser, sí. Pero además, bueno. No es un equipo acostumbrado a ganar, en general siempre fue bastante. Pero perdedor. Entonces no era un grande. Es un grande a su manera, ¿no? No voy a comenzar nuevamente el debate. Tenés mucho. Sí, no, pero esto lo vemos después. Mucha actualidad de hace 20 porque años. Si saco ahora, nos vamos a. Sí, espectacular. Ya y quiero buscar viendo. Alguna muy puntual. Bueno, y tengo una para vos, Juan Pablo. Bueno, que te la prometido. Te voy a llevar todas igual, pero hay una especialmente para vos. Bueno, perfecto. Vamos a un corte y nos reorganizamos. ¿Quieren que hagamos un estreno musical del disco o más adelante? Trajiste el estreno. Parece que ya lo tienen acá. ¿Es ese? Sí. Antes de que yo lo traiga, incluso. Sí. Bueno. Sí, vamos. Sí. Esto, o sea, ya le decimos a la gente de Cavadi que en este momento vamos a estrenar la canción argentina del Mundial de Cavadi, vendría a ser. En el medio podemos salir al aire y decir bolas y manija, como para pisarlo. Sí, para que pisarlo, nadie lo que no lo graben, ¿sí? Sí. Pero sí, yo creo que sí. ¿Cómo se llama el tema? ¿Cómo se llama? I don't know tomorrow. Basado, ¿no? En una historia real. Y es el debut. Miren que es difícil hacer debutar como algo a un hombre como Ricardo Acuña, que ha hecho. Ha probado de todo, ¿no? De todo en su vida, ¿sí? Pero no figura que haya sido cantante. Les quiero contar que el otro día matamos a Paco Mayorga. Acá cuando estábamos hablando de Paco Mayorga. Llegué, abrí Clarín y al rato dijeron, murió. Ah, no sabía que se había muerto. No sabía que no había salido de él. No hay problema. Muchas noticias. Pero bueno, fuertes. Ahora, Paco Mayorga, porque ¿no? El Comité Olímpico, cuando estábamos recordando las andanzas de Ricardo Acuña con el Comité Olímpico. Sí, sí, sí. Sí, sí. Pero bueno, lo dicho, Bola Sin Manija estrena el tema de este Mundial de Cavadi, I Don't Know Tomorrow, BCM featuring Ricardo Acuña. Only 10 people of Argentina came to India. I don't know tomorrow. I don't know tomorrow. I don't know tomorrow. I don't know tomorrow. I don't know tomorrow. I don't know tomorrow. I don't know tomorrow. I don't know tomorrow. All people is fine, is fine the people. All people is fine, is fine the people. All people is fine the people. For the family in Argentina. I don't know tomorrow. India is the Super Triple World Championship. I don't know tomorrow. India is the Super Triple World Championship. I don't know tomorrow. Only congratulations for all India team. I don't know tomorrow. Only congratulations for all India team. I don't know tomorrow. I don't know tomorrow. I don't know tomorrow. I don't know tomorrow. I don't know tomorrow. I don't know tomorrow. I don't know tomorrow. I don't know tomorrow. I don't know tomorrow. Number one India is the best team in the world, no doubt. With economic problems in Argentina, financial problems, don't came to India with full team. Last year, won against Kenya. This year was impossible. Three players less, but the next year, Argentina-Kenya, maybe Argentina win. Spain is very difficult, but I hope win against Spain the last year. India is impossible win. I don't know tomorrow. I don't know tomorrow. I don't know tomorrow. I don't know tomorrow. I don't know tomorrow. I don't know tomorrow. I don't know tomorrow. I don't know tomorrow. I don't know tomorrow. I don't know tomorrow. Buenas noches, amigos. Les habla Gustavo Kufner. Y estamos aquí para mandarle un saludo a los amigos de Bola Sin Manija. Para reconocer el fantástico trabajo realmente de los chicos de Bola Sin Manija, un programa espectacular que todos los lunes ameniza nuestras tardes y nuestras noches con un marco excepcional para vivir una vez más el deporte en su máxima expresión. Bola Sin Manija Radio, Bola Sin Manija Radio. Bola Sin Manija Radio. Estamos una vez más al aire. Bueno, mirando la actualidad de hace muchos años atrás. Y bueno. Queremos. Yo estaba viendo, sí, una revista de los años de oro de Independiente y me llama la atención que la camiseta tiene el escudo, ¿no? Algo que no era muy frecuente antes, y eso me llama mucho la atención, cómo los equipos usaban camisetas sin ningún distintivo, simplemente acá sí, pero en general. Lo que quiere decir es que no tiene el sponsor tampoco. No, eso es normal, pero qué grande el Bocha, digo, mirá. Antes de lo del año de los años 80, los equipos ni siquiera tenían el escudo a veces. Tenían el color. Solamente, ¿no? Era el color, ¿no? Era. Pero bueno, era. El fútbol estaba muy lejos de ser un espectáculo todavía, ¿no? Y era como debe ser, una guerra. Estaba muy lejos de presente. Estaba años. Sí. Era un fútbol muy atrasado, ¿no? Respecto a nuestra época. Sí. ¿Estás encontrando algo? Hay una caricatura en la tapa de Graffi, sí, en la tapa, ¿no? Se ve que, claro, no podían juntarlo a Redondo y Maradona en ese momento, estaban peleados a full. No existía el Photoshop. Entonces le dijeron a uno que los dibuje. Y Maradona salió más o menos parecido a Lalo Maradona. Pero Redondo salió, no sé. La del Partido Liberal Libertario. Sí, parece. Sí. Luisa, no sé, Bunge. Sí, ¿no? Luisa Bunge. Sí. En la tapa del gráfico este, que no sé de qué año es, ya se los digo, debe ser cerca del 90 esto. 12 de enero, no sabemos el año. 12 de enero, ya está, porque claro, que se compraba la revista y sepa que no sabes el año en qué. Claro, sí, es muy boludo ponerle el año a las cosas cuando se hacen. Bueno, tendría que aparecer la tinta después. Recién. 93, 94, por ahí. Y la tapa está, bueno, Maradona y Redondo diciendo polémicas en la selección. El caso Redondo-Maradona, culpables, inocentes, encuesta exclusiva. Y hay un informe, que esto me llamó la atención, que dice, informe, ¿cuánto ganan los jugadores argentinos? Porque después fue como que se metió el código en el medio y no se dice nada. Bueno, también se metió las barras bravas que van a apretar los y demás, pero... Sí. Y... está el dibujo, ¿no?, de Redondo y Maradona, y dice Redondo y Maradona se dan la espalda, porque están así, ¿no? Claro. Como el afiche de Austin Power, para la gente que por ahí lo puede... Sí, una mujer bonita. Claro, dice, que pronto se den la mano, dice el coso. Y arriba dice, Menotti, 2 puntos, comillas, estoy más cerca de Valdano que de Pasarela. Claro, está en España. ¿Qué quiere decir eso? ¿Está por morir? Es una metáfora, claro. Víctor Hugo, dos puntos, comillas. Boca, coma, el campeón más silbado de la historia. ¿Silbado por quién, no? Bueno. No sabemos. Pero bueno, nada, y acá está el conflicto de Maradona y Redondo, que está... Qué buenos títulos que ya... Sí, sí, esto después, pero está la encuesta, ¿no? Usted también tiene la palabra. Claro, por cierto, sobre... de las encuestas, antes tenía sentido, ahora ya te lo ponen en el momento, una encuesta online, y no te vas a comprar una revista para ver... Claro, viste tener la característica que el tema imponía el tema Maradona Redondo, una... consulta con los hombres más importantes del fútbol argentino. Dirigentes, técnicos, jugadores, periodistas. Sí, ¿cómo? Claro. Aquí están sus opiniones. A todos, muchas gracias por haber enriquecido esta producción. O sea, el título Ustedes también tiene la palabra, no es un Ustedes inclusivo al lector. No. Sino a otro Ustedes. Sí, sí, o puede a ser... menos que vos fueras justo... Claro, claro. Justo fueras Medina Bello y estuvieras leyendo. Claro, o también Ustedes también tienen la palabra, pero no la vamos a publicar. Podría ser otra forma de decírselos. Y los hombres más importantes del momento era, bueno, las preguntas eran, la polémica Maradona Redondo, ¿puede afectar a nuestra selección? Una pregunta como una... ¿Alguien recuerda qué polémica era? No, yo me acuerdo que en un momento Maradona estaba enojado porque Redondo había salido en la tapa de gráfico vestido de universitario. ¿Sí? Sí, sí, en la Facultad de Derecho con la toga y todo. Ajá. Y él decía que había sido un careta Redondo que lo había mandado al frente a todos los demás, digamos, como que con eso... Estaba implicando que los otros eran burros. Estaba implicando que todos los demás eran unos negros de la villa. Miren, si quieren, o sea, acá la nota es muy larga explicando el conflicto. Se ve que debe ser todo un conflicto de mentira. Y el punto es que la guerra llevó a periodistas tan prestigiosos como Francisco Yagüe, del diario 16, esto lo recordamos, ¿no? A Yagüe. Pancho. A escribir lo siguiente: los Reyes Magos han dejado esta semana mucho carbón en las botas de los futbolistas. Y es que su comportamiento en los últimos días no ha podido ser peor. Especialmente la guerra de las mafias argentinas que se desató en Tenerife y que pasó de las brusquedades en el terreno del juego a las declaraciones de mal estilo de los técnicos, bueno, etcétera. No sé de qué hablan. Y después parece ser que dice Menotti y Bilardo, así que ahí ya supongo yo que Maradona defendería a Bilardo y Redondo a Menotti. No te creas, ¿eh? Menotti lanzó fuego graneado. Fuego graneado. Graneado. No sé, con bolas de fuego, granos de fuego. No es preciso hablar de Bilardo, porque Bilardo no existe, dijo Menotti. Ya, wow. Ni lista. Él es una anécdota, como Videla en un sistema político. Justo, Menotti hablando de Videla, ¿no? Claro, bueno, para un momento lo justifica, se justifica a sí mismo, ¿no? Como diciendo, bueno, sí, yo trabajé con él, pero era una anécdota. Y siguió así, claro. Y Menotti sigue diciendo: entre Bilardo y yo sucede un poco como con Reagan y Gorbachev. Y todavía más. Sí, sí, sí, evidentemente. Ellos han llegado a entenderse. Digamos entonces que ocurre lo mismo como con Mussolini y Sartre. ¡Ah, muy bueno! Y la apuraban era Hitler y Mahatma Gandhi. Claro. O sea que. Que sí, ellos abonaron. Sí, sobre todo Menotti, me parece. Que es un mito que ellos no se metieron en eso, que es más un mito que realidad. No, ellos sí. Es un mito, que es un mito. Bueno, acá tenemos entonces Menotti le dice a Bilardo. Por Proietto. Era el director de Proietto. Sí, sí. Mussolini y Sartre, no aclara Menotti quién es quién. No. Para mí, claramente, Sartre es Bilardo. Sí. Bilardo, a su vez, no dudó en contraatacar. Comillas. Menotti, con la ayuda del gobierno de Videla, amordazó a la prensa para que no hablaran mal de él y de su trabajo. Nada tiene que ver con... No, sí, aparte que anduvo muy mal, ¿no? El fracaso, ¿no? No permitieron que los periodistas mostraran el fracaso del mundial. Bueno, pero, digamos, es verdad que nadie podía hablar en contra de la selección. Bueno, y después en realidad viene por el tema de que Valdano, en la época estaba Valdano en Tenerife, y Redondo era la estrella de ese equipo, y viene por ese lado. Ahora, no sé qué... ¿Era el mismo tiempo cuando fue Bilardo con Maradona a Sevilla? Pues, en el 93. Porque quizás por ahí venga el tema. Y Maradona llega a Sevilla en el 92. No sé si llegó a jugar todo un año siquiera. No, pero... Estuvo... Pero sí, sí, más o menos era en esa época. Sí, seguramente... Seguramente es eso. Tenemos recortadas justo las declaraciones de Maradona. Censura, ¿no? Sí. Ah, mirá, no, acá está. La, dice Maradona, hace mucho que estoy en el fútbol, yo me crié al lado de jugadores como Holguín, Batista, el negro JJ López, y de todos ellos recibí grandes enseñanzas. La primera, dos puntos, no develar lo que ocurre en los vestuarios ni dentro de la cancha. Son códigos que he respetado toda la vida. No voy a hablar de ese incidente porque estaría renunciando a mis principios. Uh-huh. Bueno. El famoso código, ¿no? Etcétera. Y Redondo habla de... cuando renunció a la selección argentina. ¿Cuándo fue esto? Yo con la pasarela, con el pelo. Pero eso fue posterior. Está hablando, estaba haciendo futurología. Dice, dejó claro Redondo aquella renuncia a la selección. El estudio era la prioridad que me habían marcado mis padres. Ah. Si no había estudio, no había fútbol. Al contrario de lo que dice Fabri, ¿no? Estudio fútbol. Claro. Precisamente por eso resulté noticia. Pero no, pero fue una realidad. Pero fue una realidad. Cuando Bilardo me llamó a la selección, eran momentos que de verdad me era muy difícil compatibilizar las dos cosas. Ah, hubo dos renuncias de Redondo entonces, sí, ¿no? Mira. Primero por el estudio, supuesto estudio. Y después por el pelo, ¿cómo después se banalizó? Sí, sí, sí. Y bueno, es terrible. Bueno, evidentemente sí, era la época en que coincidieron en España todo esto. Y ahí. Pero lo importante acá es lo que opina la gente, ¿no? ¿Puede afectar a nuestra selección? Incluso hasta el día de hoy, porque si afectó a la selección en ese momento, sigue siendo la misma selección. Sí, sí, sí. Y llegado el caso de posturas irreconciliables, ¿usted por quién optaría? Claro. Y bueno, le preguntan a Basile y dice, bueno, me interesa más la segunda pregunta, que dice que no se la formuló por razones obvias. No le hicieron la pregunta a Basile. Era el técnico de la selección. Pero tenés que hacerlo igual, por más que te vaya a responder con una evasiva. Y pero aparte, si de hecho iba a tener que responder esa pregunta con sus actos, porque iba a estar uno o el otro. Bueno, y etcétera. Bueno, hay un montón de cosas acá, no sé si vale la pena, porque estoy viendo que le preguntan, por ejemplo, a Hugo Gatti, que dice, tendría que ser técnico para responder, pero me parece que Maradona, en buen estado, no puede quedar afuera, sería ridículo. Bueno, boludeces, la gente comentó. ¿Alguien respondió por alguno de los dos? Creo que la encuesta más inútil de la historia. Sí, todos exactamente. Porque todos dicen, no, son dos jugadores muy importantes y eso lo tienen que resolver dentro de la cancha de un café de por medio. Claro. No, como que nadie dice. No, está Goicochea, como siempre, bien típico de gente con SIDA, que dice lo importante que estén los dos. Pensando qué respuesta, ¿no? Da menos pie para que piensen que tienen SIDA. En cambio, el Turco García dice, los dos o ninguno. Maradona es un monstruo y Redondo un fenómeno. Ah, se fue para el lado del circo, ¿no? Lo prusiano. Son dos freaks, claro. Bueno, nada, no aportó nada esa encuesta, discúlpenme. No, por favor. Lo importante es que tuvimos la premisa. No aportó nada. Claro, sí, sí. Ya sabemos que esa encuesta no sirve. ¿Y en qué anda cada club? Mirá, en enero, esto es de enero del 93, Ríos Seoane tratará de convencer a Oscar Caballero para que continúe en el club. Claro. Con una caja de fósforos y nafta. ¿Qué será de la vida de Río Seoane, no? No, murió. Bueno, de la muerte, bastante. ¿Qué será de la muerte? Ya se habrá descompuesto la mayor parte. Boca Juniors. Boca Juniors. ¿Se habrá reencarnado? ¿Se habrá reencarnado? Claro, quizás. Boca Juniors quedó como lo que era, un globo de ensayo. Fracaso. Ya era un globo de ensayo. Fracaso total. Un globo de ensayo. Vos que sos científico no sabés lo que es un globo de ensayo. Un tubo de ensayo. Bueno, imagínate, un globo. Fernando Astengo no va a Boca. Chileno, ¿no? El León Astengo. No va a Boca. Charles no fue incluido dentro de los 22 profesionales que efectuaron la pretemporada. Y José Luis Villarreal, por $100,000, seguirá en el club 6 meses más. Claro. Yo quisiera saber cuánto ganan los jugadores. Si está esa nota. Ah, sí, esa nota. Sí. Aunque bueno. No quieren saber, importante, sí. ¿No quieren saber Independiente quién iba a contratar en el 93? Pedro Marchetta tiene sus prioridades. Claudio Biagio, de Danubio, Uruguay. El Pampa. Raúl Peralta y Walter Parodi. Bueno, el único que llegó Parodi. Fue Parodi. Aceptaron 33%. Pero el presidente Sande quiere a Esteban González. Gallego González. Por este jugador Vélez le pidió $700,000. Independiente retrucó 390,000. O el préstamo del delantero. El técnico, bueno, viajó a Uruguay, va a ver al delantero. O sea, Independiente quería formar el San Lorenzo campeón del 95, en el 92. Sí. Un equipo bien adelantado. Pero fracasado. Claro. Luna de miel con la suegra, otra noticia. Néstor Ariel Fabri llegó a Brasil luego de su casamiento y bueno, y se fue con la suegra. A la luna de miel. Eso es lo que le puedo decir. Estuvo lento ahí Fabri, ¿eh? Como en toda su carrera. Courier, líder de un nuevo tenis. Jim Courier. Jaimito el cartero, ¿no? En mexicano. Claro. Jim Courier. Estaba tercero en el ranking, ¿no? Pete Sampras. Le digo, por tercero, decir. Pete Sampras. Sí. ¿Y los argentinos? No hay argentinos en el ranking, hasta el puesto número 15. Esto está bueno, ¿eh? Cuando nos quejamos ahora de Nalbandiani y todo. Está inolvidable, Guy Forget. Acá están los argentinos. Los argentinos estaba Alberto Mancini en el puesto número 31. Franco Davín, 46. Guillermo Pérez Roldán, 50. Y el peor argentino era Marcelo Ingaramo, que estaba 216. Y Javier Frana, que tanto habla ahora en ESPN, estaba 143. Sí. Y Roberto Azar lo veo bastante bien ubicado, ¿no? A pesar de... ¿A dónde estaba? Sí. Digo, quizás sí, favorecido, sí, ¿no? Sí. Bueno, listo. Bueno, esto listo, ya se hace muy largo, me parece. Y no. Pero vamos a la nota de los precios. De los sueldos de los jugadores. La estoy buscando. Tenemos un reportaje de Johan Cruyff. El flaco Cruyff, es puro fútbol. Sí. Me molesta más no disfrutar del juego de mi equipo que perder, dice Cruyff. Esto, hoy le diríamos vende humo. Era otra época, ¿no? Quizás en ese momento tenía su... Era un discurso más disruptivo, quizás, y más provocador. Ahora es... Sí. Sería bastante vende humo. Habla bien de Platini y de Maradona. Hace poco me quedé viendo, hablando de cosas retro... Fox Sports dieron la definición de aquella liga española que se le escapó al Super Depor, ¿no? Al mal llamado Super Depor. Sí. Y fue increíble realmente cómo aquel penal errado por Dukic, dos jugadores se negaron a patear el penal. Qué bárbaro. Donato y Bebeto. Estefano. Se negaron a patearlo directamente. Y Dukic, bueno, Bebeto, recordemos que en Brasil, ¿no? ¿Se acuerdan esa final? Que Bebeto casi llorando, diciendo no. Como un Bebeto. Como un Bebeto, sí. Cagándose encima. Los 48 hombres de Basile tenemos también, ¿eh? ¿Quién era el tercer arquero de Argentina en esa época? Yo lo acabo de leer. Un juego para los oyentes. ¿Qué época? En 93. ¿Cancelarich? ¿Eh? No. ¿Copani? Era muy de esa época. Inevitablemente, ¿no? Sí. Era doctor, me acuerdo. ¿Ah, sí? Sí, eso, una ayuda que nadie le va a servir, pero... Está el hospital que se llama igual que él. No. Capaz que era por eso, pero en una nota del gráfico, justamente, me acuerdo que estaba el tipo vestido de doctor. Quizás le decían doctor... ¿Durán? Por referencia... No. Bueno, Santoyani. ¿Borda? No, Lanari. Lanari. El gato Borda. Lanari. Bueno... Qué gente rara, ¿no?, que había en la selección, porque estaba Martelotto, por ejemplo. Bueno, pero eran los 48 hombres de Brasil, o sea, después de esto quedaron la mitad. ¿Era la selección local? Ah, no, era de todos. La selección de todos. Sí. Para ustedes, en los primeros 23 partidos de los últimos tres grandes ciclos, o sea, en los primeros 23 partidos de Menotti, Bilardo y Basile, ¿quién ganó más puntos? Solo puede contestar Fran, porque nosotros lo estamos viendo. Bilardo. ¿Eh? Bilardo. No. Basile, el 85% de los puntos. Sí, igual Basile tenía algo como muy pegado a lo estadístico. Era como un amante de conservar rachas ficticiamente. Tenía en algún momento una racha de la que todo el mundo hablaba y que a mí me enojaba mucho y que hacía que... ¿Y vos eres niño? Y te... Sí. Me volví muy anti-Argentina con esas cosas porque tenía un récord de 22 partidos que consistían todos amistosos de local contra Polonia C, ¿no? Rumania B, una cosa así, que siempre ganaba 1-0 con el Franco de cabeza. y Francescoli, ¿no? A Polonia, recordemos. Igual Francescoli jugando para Basile. Sí, sí, sí. Era muy ladri realmente. Acá yo lo que estoy viendo, Hungría, México, Brasil, Estados Unidos. Resto del mundo, nada más y nada menos. Cuando ya el resto del mundo resto devaluado, de ¿no? Que no era el mismo mundo que hace 20 años atrás. Al resto de América le ganamos 2-1 y al resto del mundo le ganamos 3-0. Claro, si era un resto del universo era 8-0 ya directamente. Y pará, porque le ganamos a Gales 1-0. La Copa Kirin, la famosa Copa Kirin, derrotando a Japón y a Gales 1-0. Sí. Esas cosas, realmente. La Copa del Rey Fahd jugaba Argentina. Claro, claro. En la Copa del Rey Fahd le ganamos 4-0 a Costa de Marfil. Costa de Marfil sin Drogba. Con un joven Drogba. Mirándolo en la casa. Con un bebé de Drogba. Che, no encuentro la nota de que por la que abrí esta revista, discúlpenme. Y de pronto apareció Vázquez. Claro, en la revista. Vázquez. No, el gallego Vázquez. Sí, ojo. Este es el. Sí. No me acuerdo el nombre de Pilar. Juan Rivas. Es verdad, este no es Sergio. El gallego cordobés. Bueno, ¿cuánto ganan los jugadores? Acá está, vamos. No te puedo creer que no van a poner nombres. No, no hay nombres. Terrible. No, sí, acá hay nombres. Bueno, una vergüenza. Primer ¿cómo nivel? Van a poner los números? Tenemos primer nivel, Boca River. Segundo nivel, Vélez Huracán. Tercer nivel, Argentino Ferro Platense. Así está dividido en clases, clases sociales. Huracán es la clase media del fútbol, entonces. Sí, en ese momento sí. El 60% ganaban $50,000 de los jugadores de Huracán. ¿Qué esto que es por mes? ¿Qué cosa? Sí, por mes. Sí, sí, sí, sí. $50,000 por mes un jugador de Huracán. No, esto es por año. No. No, pero si Islas dice que gana $150,000 de prima, que no sé qué significa eso. Bueno, pero acá dice por todo concepto. Está contando prima y sueldo. Ah, y acá 3.500 mensuales, dice. Seguramente. Sí, sí, sí. Pero bueno, está ganando 153.000. ¿Por qué no leamos acá si no dice abajo? El fútbol argentino en materia de retribuciones está dividido en tres niveles. Los clubes se mencionan de manera de ejemplo, no son los únicos, como se verá en la nota. O sea, incluso hoy es mucha plata. Pero, por ejemplo, Gareca en Vélez ganaba $7.000 mensuales. Da la libra. Pero es que los sueldos nunca importaron en el fútbol. Es todo prima. Era la época de las primas, ¿no? Sobre todo. Claro. Y bueno. Saca la mano Antonio Mohamed. Dice que gana más que Caballo. Los jugadores. Justicia, ¿eh? Sí, el de Gimnasia, ¿no? El que era el sobrino de Gribol. Claro. Nunca fue un jugador indispensable, me parece, ¿no? Darío Caballo. ¿Cuánto gana un presidente? Vos que sabes, Jorge. Poco. 10 mil pesos. Tipo 20 mil, ¿no? Pesos, sí. Pero debe tener incentivos. Sí. Más por publicidad. Contrato. No, partido ganado. Sí, ¿se acuerdan cuando Caballo había pedido subir su sueldo a 50.000 pesos? Ah, porque vio esta nota. Claro. Dijo, ¿cómo puede ser que gane? Claro, y que dijo que él por su nivel de gastos tenía esa necesidad por el colegio de los hijos y otras cosas. Sí. Claro, sí. Bueno, era una campaña como la de Bodart, ¿no? Pero al revés. Hay una entrevista. ¿La campaña de Modart? De Modart, el de Nueva Izquierda o Izquierda Renovada. Ah, claro. Que bien. Los profesores ganen como los diputados, acá era que los políticos ganen como los futbolistas. De la vieja Nueva Izquierda. De la vieja Nueva Izquierda. Bueno, y para terminar esto, hay un reportaje que le hace Mario Mactas a Hugo Orlando Gatti. Encuentro, ¿no? Que bajo la vista y lo primero que veo es, se me dio por teñirme, debo haber sido el primero, dice Mactas. Sí. Y el otro dice, ¿es un mérito? ¿Qué es? Y la respuesta es, soy yo. ¿Qué vienes a buscar? Un ego como una catedral, Hugo, le dice Mactas. Sí, soy un ególatra, en el buen sentido. ¿Y cuál es el buen sentido? El mío. Es un sofismo distorsionado, no sé. Vamos a ponerlo más claro, le digo. Sí, por favor. Y lo miro meterse un pedazo de bife en la bocaza de dientes sanísimos. En el buen sentido, amo la vida, amo respirar, amo el mundo. Y te amás, me amo. Ese, digamos, narcisismo, Hugo. Y la palabra es un poco ridícula y está gastada, pero no encuentro otra. ¿De dónde viene? Nací así. Pongamos que fuiste, que sos un hombre y del espectáculo de ese hombre. Sí, es verdad, soy el muchachito de la película. La gente necesita que la película tenga un héroe, un muchachito. ¿Quién es el muchachito en estos días, Hugo? En estos días no hay muchachito. Ese es el drama. ¿Te parece que el fútbol se ha vuelto aburrido? Es una metáfora que no me dice nada. Habla. Pero ya se perdió el de su metáfora. Mira lo que está ya a esa altura. Claramente. ¿Te parece que el fútbol se ha vuelto aburrido, Gatti, Hugo? Le dice Mike Tass. Realmente en pedo los dos, me parece. Claramente. Sí, en gran medida. No hay muchachitos. Es un concepto de muchachito para Gatti. Es una filosofía. Es un, claro, es una entelequia. ¿Qué significará? No sé. ¿Qué significará? Dice, es una meseta. Es una meseta. Una línea recta. Y dibuja una línea con la mano, dice Mike. Un muchachito. Cosa de los tiempos. Malas cosas de los tiempos. Pero chabón, hablo cortito, tuitean. Es un cadáver exquisito. Sí, claramente, claramente. Pero sin embargo, malas cosas de los tiempos. Pero sin embargo, hay muchachitos. Mira que no había. Sí. Pará, que me perdí. Cuando uno está resignado, Marcos, hay un muchachito, Hay muchachitos. ¿Sí? Me dice con tomate y cebolla en el tenedor. ¿Quién es? Bueno, digo, no sé. ¿Quién es qué? ¿Qué? Los muchachitos. Bueno, no sé. Van Basten. Ya eso es. Sí, libre, uno piensa en alguien y piensa en Van Basten. Es el exponente del muchachito, Van Basten. Y Gatti dice, Van Basten. Es una papa hervida. Es un diálogo entre dos viejos con Alzheimer. Maradona, Hugo, ¿qué pensás? Fantástico. Maradona es genial. De no, Maradona, Hugo, ¿no? Claro, o sea, de Maradona, Maradona, Hugo. No tan genial como Pelé, desde luego. Y bueno, y sigue. ¿Te da mucha rabia estar afuera? Me dio mucha rabia. Estaba para seguir hasta los 50, con récord y homenaje. ¿Quién te liquidó, Pastoriza? No, no creo, fue el ejecutor. Si querés te lo digo de ese modo. Y bueno, sí, el que te liquidó, el ejecutor. Y los instigadores, la barra. La barra dijo que yo no podía seguir. Epa. Y bueno, y acá y bueno, empieza a hablar de a leer, ejer, se pierde un poco de la magia. Se vuelve más mundano, ¿no? Más terrenal. Sí. Aunque Heller parecería que se vuelve más del infierno, ¿no? Que pero, del mundo. Claro, pero bueno, vamos a la última parte y ya cerramos. Hugo y Nacha tienen dos hijos, Lucas, Cassius, de 14. Mohamed, la admiración del loco por Cassius Clay. Es increíble, claro, le puso Cassius. Y Hugo Federico, que le puso su nombre, de 12. Con la admiración de Gatti por Gatti. Claro. Claro, en homenaje, claro. No sé qué pasa con los chicos, me dice Gatti, entrecerrando los ojos asiáticos. Había traído unos ojos. ¿Qué pasa con los chicos? Le dice Marta. No tienen modelo, no tienen ejemplo. Están pasando algo muy serio en el país. Una crisis de autoridad y de ejemplo. ¿Vos, pero, teniéndolo él mismo? ¿Vos tuviste claro. modelo? ¿Tuviste ejemplos? Mi viejo ponía la sopa en la mesa. Le costaba mucho ganar lo necesario para que hubiera sopa. Si no la tomábamos, latigazo en la espalda. Y la tomábamos. Y crecíamos y lo queríamos mucho al viejo. Para mí es Dios. Ya te lo dije, eres el hijo de Dios, claro. ¿Soñás con él? O sea, con la de Dios era la del padre. Claro. Claro. ¿Soñás con él todos los días? Como si te hablara, pero sin el látigo. Le dice Magda. Lo interpreta. Como si me hablara. Yo hablo poco con mis hijos, como mi viejo con nosotros, pero me entiendo con ellos, como mi viejo con nosotros. ¿A los látigos? ¿Toman la sopa? Le pregunta Magda. No, no la toman. ¿Y vos? No sé, nada. Nadie le pidió aceptar, ¿no? Que no entendía lo que había pasado en la frase anterior y seguían adelante. Es muy loco. ¿Y cómo es eso de ser ¿y cómo es eso de ser un partido político por parte del padre, Hugo? ¿Qué? Te juro, lee de vuelta. ¿Y cómo es eso de ser de un partido político por parte del padre? Es la aplicación, Hugo, de Facebook que mezcla la frase que vos dijiste, sí, antes, y se arma una nueva, ¿no? Y explica, y lo mejor es que contenta. Había un gran retrato de Irigoyen en casa, enorme. El viejo ponía el vino a enfriar y comía con vino fresco. El nexo causal entre Irigoyen y el vino fresco. No, es una de metáforas que se no. Bastante vino fresco, ¿eh? Después, entonado, abría la ventana y daba discursos como Irigoyen. Eso me hizo radical. No va más allá. Irigoyen vino, padre, discursos. Le dice mal. Le tiene los tags. Un calamaro. Un calamaro. Es la vida y el amor a la vida, dice, dice Hugo Orlando. Veo que vos también tomás vino, Hugo. Se nota, se nota. En este momento. Siempre. Es una celebración, me pone bien. Hay algo muy lindo en el vino, algo que me gusta. Siempre tomé vino con las comidas. Es más, una vez en Rusia dejé una botellita de whisky de esas chicas al lado del palo y tomaba traguitos. Hacía un frío horrible. Menotti, que me vio, no dijo nada. Qué anécdota, ¿eh? ¿Qué hacías en las concentraciones? Me aburría, las concentraciones son asquerosas. Fumaba, bebía un poco, jugaba lo que fuera. Era desesperante. ¿Qué vas a hacer, Hugo, cuando venga la edad y te derrumbe? ¡Qué pregunta! Porque algún día te va a pasar. Un tango es eso. Porque algún día te va a pasar, encima le dice. No sé, me voy a operar de todo lo que pueda. Y después, me voy a morir. Y entonces Magda le dice, no digas pavadas. Vas a estar bien, Hugo, vas a estar bien. Le mató Heidegger. Para. Nadie le había hablado de la muerte hasta ahora. Entonces ahí viene Gatti, como para redondear la nota, y dice, soy el muchachito de la película, no hay muchachitos viejos. Sos un muchachito de lo Clint Eastwood, con arrugas. Se tenía arrugas, Clint Eastwood. Cierto, es el sol también es la vida, como el vino, como el aire libre. Y se te ha ido aindiando la cara, Hugo. También es cierto, el indio que soy ahora asoma mucho más. No te queda mal. No, creo que no. ¿Querés volver? Ya no, se me fue. Mejor, mejor. Termina la nota. Impresionante. Qué gran nota, realmente, bueno, valió la pena. Tenemos un cable desde la fiesta del deporte. A ver, sí, por favor. Perfumo quiso entrar por la puerta de plateas y ¿saben qué le pasó? Lo detuvo seguridad. Y claro, tuvo que entrar por la de VIPs. ¿Se habrá reído? Le pegó una patada al de seguridad. O sea, no lo dejaron entrar por donde entra la plebe, le exigieron. Sí, claro, pero ¿cómo quería ser uno más, no? Bueno. Y bueno. Como bueno, aquellos que reconocieron, ¿no?, a Luis XVI cuando escapaba porque era el que estaba en las monedas, ¿no? Y entonces el pueblo le exigió que fuera a ser su déspota, ¿no? Un viajante. Y le pasó a él y al número uno también. O al 10, que también la gente lo reconocía por las monedas. Claro. Claro. Bueno, vamos a un corte y volvemos. Soy Carlos Salvador Vilar, quería mandar un saludo a los muchachos de Buena Estimadija, que van bien, pim pum pam con el deporte, yo me río, me río bastante, voy, visito la página, escucho el programa, pim pum pam, y está bien reírse, yo decía, muchachos, hay que reírse, pero hasta ahí, porque después hay que llorar, reírse, llorar, y así, bueno, ir viendo, viendo, pum, pum, pa, y no, bueno, está bien, va bien, va bien, va bien, y bueno. Bola sin manija de radio, bola sin manija de radio. Bola sin manija de radio. Les propuse que los micrófonos parece que están apagados, ¿no? Los micrófonos. Sí, tenías que prender los micrófonos, Juan Pablo, a la hora de operar. Estuvieron apagados todo este tiempo. Pensé que estuvimos hablando de Uruguay. Estuvimos contando. Dijimos todo. Todo. Ya está, listo. Bueno, entonces así es como perdemos las semifinales. Bueno, estábamos hablando del mundial de fútbol, ¿verdad? Que nos estaba... Sí, mientras Patricio nos dice que hay unos excelentes kniches de papa, comida judía, ¿no? Sí, bien tolerante todo. Y sin embargo unos miserables pinchos de pollo. Avanzada. Bueno, ¿hablamos un poco de Kabaddi? Sí, ustedes saben que se está desarrollando el mundial de Kabaddi, la cuarta copa mundial de Punjab, con la tercera participación consecutiva de Argentina. Un lujo, un orgullo, un ejemplo para nosotros, porque no solo está la selección allí solo luchando contra el mal, ¿no? Sino que además está, ustedes saben, como representante de Bola sin Manija, Juan Martín, que fue como manager, y terminó, fue como prensa, hizo las veces de médico, me ha contado que estuvo drenando una oreja de un jugador. Una oreja, sí. Y terminó jugando un mundial. Sí, que empezó jugando de stopper, porque hizo toda la... Empezó... El increyendo. Y viste, como los chicos, se prueban de defensor, después tratan de... Y después ya jugó de Raider, y ya después... Jugó de Raider, y vamos a decir que jugó Jumagu, bueno, jugó contra Kenia. Pero después entró de titular, de stopper titular contra India, el triple campeón mundial invicto. Y después Ricardo lo pone de Raider, lo pone a hacer puntos. Y tiene... Juan Martín debe ser el mejor jugador de Kabaddi de la actualidad. Y sí. Tiene un 100% de efectividad. 3 raids, 3 goles. Contra la India, ¿no? Contra la India, contra el mejor mundo. Es el Brasil. Contra Jordania, ¿no? Claro. Sí. Dos, tocando y eludiendo perfectamente a los rivales. y uno con sus conocimientos del reglamento, ¿no? Sí, donde con un doble toque. Dos y dijo doble toque. Sí, se tiró en el medio. Yo me di cuenta, seguramente algo bastante irreal. Lo buscó. De verlo en YouTube, que es que en realidad si vos sos radio y te tirás en el medio de ahí de la cosa, es inevitable que no te toquen dos. Claro. Si vas, es como cuando tirás en el doble del tenis la pelota al medio. Es punto. Sí. Sí. O sea, mis conocimientos de tenis sirven también para hacer el hate. Voy a escribir un libro, cómo ganar el caballo siempre. Yo tengo un video del momento en el que Jumagu intenta hacer un punto y lo logra, pero se me tildó el celular cuando logra hacer el punto y entra por la pala, que es la parte más emocionante. Así que este es medio relato nada más. ¿Vas a poner un video? Pero tiene audio. A ver, tiene audio. El gol de Jumagu en exclusiva. Esperá, porque ahí se me fue a esto que estaba bailando una odalisca. Acá. ¡Vamos, Jumagu! Ahí está Jumagu, ¿eh? Ahí está. Eso fue. Falta cuando pasa por la pala y empiezo a gritar el gol. ¿Y te pasa por la pala? La parte de barrilete cósmico, todo eso, te olvidaste, boludo. No, es que no está. Parece que está apretando el perro. El perro se llama Jumagu. Le tiró el palito. ¡Dale, Jumagu! ¡Corre, corre, Jumagu! No. Sí. Yo voy a explicar. No estaba relatando. Estaba viéndolo, o sea, estaba alentando en casa. Claro. Pero bueno, emocionante, igual. Sí. Yo quiero decir que Jorge me llama el celular a las 7 de la mañana el día del partido contra India y me grita, ¡gol de Jumagu! ¡Gol de Jumagu! Y yo no sé por qué, en el streaming me perdí justo el gol. Digo, ¿cómo gol de Jumagu? No digas boludeces. ¡Gol de Jumagu! ¡Gol de Jumagu! Como loco, llorando. Y me corta. Y me puse a revisar el tape. Sí. Y mientras revisaba, para ver el gol de Jumagu, me perdí los otros dos. Claro. Así que no vi ningún gol de Jumagu. No. A mí me gustó el momento que descubrimos que ustedes estaban en la transmisión, yo estaba en mi casa, y descubrimos que estaba Jumagu entre uno de los cuatro que estaban agarrados de las manos. ¿Lo descubrió Juan Pablo? Dijo, ¿tú es Jumagu? Ah, vos lo descubriste. Claro, de golpe. Ah, vos, claro, vos decís que... Para mí, yo el torso de Jumagu lo conozco desde que tengo 17 años. Y claro. ¿Cómo no lo voy a ver? Y después cuando lo veo jugar, cuando veo que no está... El stopper, digo, iba a jugar. Y ya lo veías de costadito que estaba por entrar y entró. ¿Y mañana jugará Jumagu? Sí. El punto es. Sí. No sé. ¿Tienen que jugar con Irán todavía? No, Irán no fue. Irán no está. Ah. Irán no está. O sea, no irán. No irán. Claro. Irían. Quizás le pasó lo mismo que Argentina, problemas con los pasajes, familia, bombeados. Sí. Pero bueno, Argentina no va a ser el último de su grupo. Pará, o sea que si Argentina, claro, el último va a ser Irán. Le tienen que dar los puntos a Argentina. Sí, todos. Sí. Todos los que quiere Argentina. Pero además, eran dos, casualmente del grupo de la India, dos selecciones, le pusieron palos en los aviones para que no lleguen. Mañana está bien, porque yo pensé, porque en Estados Unidos supuestamente tenemos un amigo. Sí, Mijail o Mike. Super Guerra Fría. Que bueno, me imagino que los va a tratar bien, porque lo que decía Jumagu es que los jugadores de India entendieron la circunstancia y jugaron a muy poca. Sí, vamos a decir, estuvo arreglado el partido, estuvo arreglado. Ajá. En el vestuario se encontraron antes, sabían los indios de la situación argentina y no iban a jugar a toda máquina. Y dice Jumagu que sus goles se los dejaron hacer. Para mí, no, son en un goles. Mundial no te dejan hacer nada. Un mundial. Son goles en un mundial, no te lo quita nadie. Pero bueno, el punto es que yo tenía miedo, digo, si llegan a jugar contra Irán, los iraníes no van a pensar lo mismo. O sea, es que es prejuicioso eso. No pueden entender por ahí la cuestión de. Y además iban a necesitar los puntos para. Claro. Para la diferencia de gol y todo eso. Y además, si vos sos jugador de Cavadi y te enfrentás a. Y viene Jumagu con su físico, que no es uno de los mejores físicos del campeonato. Yo me mundial. Tiro a tocarlo a él. Claro. Obvio. Es como el Otamendi de la selección. La selección de Cavadi, de los chanchos. Entonces yo en un momento dije, uy, Ojo que me puse en el lugar de la familia. Ojo que Jorge, como lo que casi creo soy, que es judoka, no estoy hablando de mí, sino sí, de Jorge, de, claro, de la selección de Cavadi, es muy peticito, parece un jockey al lado de los demás. Sí. Pero tiene fuerza. Sí. Bueno, recordemos que Argentina fue con 8 jugadores más Humahue de manager y Ricardo de coach. Se lesionan 3 de los mejores. Sí. Alejandro, Maxi, Román César y Román César, capitán y vicecapitán, y los dos goleadores. Y tiene que entrar Humahue. Sí. Porque quedan 5 jugadores y un Humahue. Claro. 6. Y se requiere por lo menos 8 para estar tranquilo. Incluso en defendía con 3. Defendía con 3, muy, muy. Sí. Como también las chicas del partido. Sí, sí, sí, sí. Que no sé por qué. No. Eso uno. Sí. Uno puede elegir, porque las chicas, estamos hablando de Inglaterra-India, ¿no? Pakistán. Inglaterra-Pakistán. Las no, chicas. Eso, sí, Inglaterra. De Inglaterra, no era que tenían pocos jugadores, tenían como 20. Mm. Pero defendían con 3. Sí. Sí. Y bueno, pero puede ser, porque si es esto que yo te digo, si vos tenés 3 que son suficientemente fuertes y ágiles y demás, te conviene tener 3 fuertes y no meter una cuarta que sea, que tenga otro nivel, porque ahí dejas la puerta abierta para que se metan. Pero eso no tenía que estar más legislado, porque si elegís 3 o 4, está siendo distinta las posibilidades para el delantero que enfrenta a 3, es más difícil que a 4. Y bueno, pues, pero también para más, el delantero más, es fácil. Pero es menos, claro, menos, más fácil. ¿Es más fácil o difícil? ¿Ves? Más fácil. Está claro. ¿Por qué es más fácil? Porque es más difícil para los defensores coordinar 4 que 3 personas. No. Y porque tenés más chance de tocar a uno. Pero el delantero 33% de tocar, porque tiene un cuerpo menos que tocar, como posibilidad de tocar y de toque. Por eso es más fácil para el delantero. Eso es más fácil para el delantero que sean 4. Está bien. Sí, sí. Pero es más difícil para el delantero que sean 4, porque hay uno más que lo puede agarrar, lo pueden rodear más, claro, etcétera. Claro. O sea, sí, está todo, está bien. Está bien. Ese está es bien. El problema del Cavadi, la manta corta. Sí. Sí. ¿No? Así que eso con el Cavadi. Mañana, esta madrugada, juegan con el partido que les queda con Estados Unidos. Bien. ¿Cómo está la tabla de posiciones? Sí. Hablando de Irán, perdón, antes que se nos vaya esto de Irán. No, pero esto es Irán. Digamos esto y lo digo. Irán. Bueno, en el grupo A, mal llamado Pool A, nada que no tiene nada que ver el Pool. India primero con 8 puntos. The best. United States the segundo best, con India. 4. No doubt. The best. Estados Unidos tiene 4 puntos, pero 3 jugados, no 4. ¿Mm? España tiene 4 puntos, pero 4 jugados. Después viene Kenia con 2, Argentina con 0 e Irán con 0. Ahora Argentina juega con Estados Unidos, que le va a ganar. Pero me contó Ricardo, esto es muy polémico lo que les voy a contar, que están muy amiguitos de Wisin y Yandel. Es una traición a todo el pueblo argentino. Perdón, pero también hay una foto con Juan Espíndola. No, eso me parece. No. Una foto con. Yo ya lo banqué a Juan Espíndola por mail. Estamos hablando del rey de estrella del mundial, que es de la selección de española. Por algo son amigos, por algo lo bancan. Porque entienden que en ese carisma que él tiene no hay sobrada, sino que hay una conexión con el público, con el espectáculo, un entendimiento de que es una pseudo competencia. Incluso haciendo la media luna. ¿Qué hacía? Para la gente que no está claro, no se despertó a las 3 de la mañana para un partido de caballo y puede explicar lo que hacía. Sí, para el distraído, ¿no? Para el no trasnochado. Para el entraba como Ryder saludando a la gente, tirando besos, tocaba a alguien. En cada punto, en cada punto se iba. Muy cómodo. ¿Pero por qué él pensó que estaba en la Plaza de Toros? Sí, sí, sí, puede ser. Y para cruzar la pala hacía una media luna, incluso siendo un hombre gordo, ¿cómo grandote. ¿El diablo? Sí, sí, sí, sí. Hacía eso, así grandote. Pero está bien, es un espectáculo. Y todo el chat lo puteaba. Y los indios del chat traducían nuestras puteadas y nos decían: don't use offensive language, don't abuse of language, etc. Sí. Y entonces nosotros con Fran escribíamos por ahí en jeringoso, medio. Dolou, topu, dogor. Bueno, muy bien, que la viveza criolla. Sí, sí, sí. ¿Y en el otro grupo? Está más peleado el otro grupo. Pakistán se corta solo con 10 puntos. Y después están en segundo lugar compartiendo Canadá e Inglaterra, otros de los favoritos, con 6 puntos cada uno. Después más atrás Sierra Leona, un gran mundial con 4 puntos. Pero no Sierra Leona, hay otro. Cierran Escocia y Dinamarca con 0. Dinamarca con el Raider de la gente, ¿no? El gordo. Pero de la gente, Dinamarca es el peor equipo. El peor equipo, el más débil, ¿eh? Perdió con Canadá 89-9. Con Pakistán 77-22. No se podría organizar un partido hoy con Dinamarca como para. Como en el base, ¿no? Que definen hasta el último puesto. Fran, si subís, vaciás a ver algo ahí, no, pero. Decime las diferencias de goles en el pool A, porque me parece que ahí Argentina no es el peor equipo. Claro, mirá que bien lo que estás diciendo, Marcos, porque Argentina tiene menos 59, pero Kenia tiene menos 82. Así que ahí se habla a las claras de justo que es el caballo. No, y de juego ofensivo de Argentina. Sí. Siendo en los mundiales de caballo, ¿no? Que son en la India, ¿se puede hablar de grupos de la muerte o como existe la reencarnación? No, grupos no, de la otra vida. Sí, claro. Bueno, recordemos que Argentina le tocó un grupo dificilísimo con tres candidatos, de los cuales uno no llegó a viajar, que era Irán. Y ahora sí, me das pie para que lo diga. ¿Vieron la nota, no nota, noticia, no noticia? Sí, no, no la vi. De que hay iraníes posteando cosas contra Messi en el Facebook de Messi. Sí, sí. Sí. Salió una noticia grandota, estaba no, en todos los diarios. Está muy bien. ¿Cuál es la conclusión? ¿Que lo van a matar? No, o sea que encima las amenazas son, imagínense, 1.500.000 veces más naif que las de un hincha de Villadálmine hacia alguien de Defensores Unidos de Zárate, ¿no? Hacia el de Irán. O hacia el de Irán, claro. Son, Messi, resulta que en árabe Messi quiere decir de cobre. Y entonces... De cobre. Entonces con el traductor, estos ponían las cosas árabes en el traductor y salía que era, no eres de cobre, eres de madera y aunque fueras de oro te haríamos sentir el rigor de nuestra defensa. Y eso terminó en el diario como una nota así grande, tipo iraníes atacando a Messi. Encima lo más gracioso son los comentarios. Defendiendo, ¿no? A Messi la idea, si le hablaban de la defensa. Ponele. Pero los comentarios, ¿no? Que era... Estos iraníes se los vamos a matar y todo. ¡Ey, iraníes, hijo de puta, payaso! Muy lindo, o sea, yo... Digamos, fue algo más que abonó. Yo ya voy a decir acá... Voy a intentar hacer una camiseta... Con tres listones verticales... Que tengan la bandera iraní... La bosnia... Y la... Nigeriana. Gracias. Sí. Y que detrás diga Neymar Junior. Eso va a ser mi atuendo para el... Anti-argentino y ya está. Contra... Sí, sos hincha de Galatasaray. Contra las montañas no tengo nada. Contra las montañas no tengo nada. Tierra son Quilmes. Pero entonces apoyás al régimen iraní. Al régimen iraní, se fue a Maidinejad y vino un tibio que arregló con Estados Unidos. Sí. Pues ya es un tibio. Que lo vomita Dios, regalá. Claro. ¿Y Bosnia qué onda? Milosevic, ¿cómo anda? Bueno, Las ablaciones en Nigeria. ¿Qué onda? Sí, bien, son, ¿no? Habladurías más que ablaciones. Habladurías. Genitales de Nigeria. Sí. Ya están en las semifinales, casi están en las semifinales, ¿eh? Decime. Esto es el 11 de diciembre, o sea, miércoles a la madrugada nuestras. Sí. Pakistán, Estados Unidos por un lado, por otro lado India contra o Canadá o Inglaterra, que todavía está a definir quién es el otro segundo. Todo va hacia que la final sea India-Pakistán. Vamos a ver, Pakistán-Estados Unidos es el partido a ver, ¿eh? ¿Cuándo vuelve la delegación argentina? Parece que el 15 de diciembre. Ah, llegan para Navidad, vamos a ver. Llegan para Navidad. Y después está el torneo de mujeres, apasionante torneo de mujeres. Buenísimo, la verdad es buenísimo. Muy, muy bueno, ¿dónde juegan? Dinamarca, Inglaterra, India, Kenia, México, Nueva Zelanda, Pakistán, Estados Unidos. Hay sorpresas. Vieron que no se puede agarrar de la camiseta, hubo un punto... digamos también, vos estabas, ¿no? Ahí estábamos hablando contigo o contigo. En el momento que estábamos viendo la transmisión. Ah, el punto más polémico de la historia de la historia de la mundial, de cualquier deporte. Increíble. Y que mientras discutían, llegó el gobernador Singh Badal y enfrió el partido de una manera, se sacó fotos con los dos equipos. Sí. Después se pusieron a sortear un auto. Con un nene, que no sé si vieron el nene que estaba, que figuraba sí, con negros. Allá abajo. Sí. Pero con negros, sí, sí. Un nene un mafioso. Nene occidentalizado. Occidentalizado. Un enano de occidente, claramente. Sí, yo no entendía. Los indios abrían la puerta. Había gente que abría la puerta de los autos, sí, mostraba y se metía. Sí. En el medio de la polémica de la jugada, era sí, increíble. Sí, sí, sí. Y mientras seguían dando el replay, y entonces de repente empezaron a festejar. La polémica era que la jugadora inglesa va hacia las defensoras pakistaníes y hay una polémica de un supuesto doble toque. Sí. ¿Sí? Que si fue tocada primero, porque ustedes saben, si hay doble toque depende de quién sea el culpable de doble toque para quién es el punto. ¿Sí? Yo vi claramente que la inglesa toca primero a la pakistaní y después es tocada una fracción de segundo después por la otra. Si un rider toca a un defensor y después es tocado por otro defensor, es error de la defensa, punto de rider. Ahora, si un defensor toca a un rider y el rider después toca a otro defensor, es error del rider, punto de defensa. Y en eso son fracciones de segundo. Y junto con eso también estaba que la estaba tomando de la camiseta. Claro. Porque recuerden que la camiseta se usa en el cavadí femenino por una cuestión de pudor. O de religión. Que es lo mismo. Sí. Bueno, y en el caballo el pudor de los pueblos. Bueno, caballo y femenil hay muchas sorpresas. El tabaco es el pudor de los pueblos, ¿no? En el pool A, India primero con 6 puntos, Nueva Zelanda segundo con 4 puntos. Sorpresa, ajá, desplazando a Estados Unidos, Estados Unidos femenil se queda afuera. Yo creo que Argentina tiene que llevar una selección femenina, próximo año. Y en el otro grupo, Dinamarca. Sí. Dinamarca primero con 6 puntos. Ah, bueno. Lo que no pueden hacer los varones lo hacen las mujeres. Y ojo, porque Pakistán e Inglaterra están los dos con 2 puntos peleando a ver quién se queda con el pase a la semifinal. Pakistán le debe ganar a México, cosa que se ve bastante fácil porque Inglaterra ya jugó todos sus partidos. Sí. Digamos que Inglaterra fue robado ahí porque Inglaterra estaba sorprendentemente haciéndole el partido. Iban, no sé, 23 a 23, una cosa así iban. Y terminó perdiendo con Pakistán y ahí casi perdiendo la posibilidad de pasar a semifinales. Hoy Ricardo habló en un Facebook ajeno a mí sobre las chanchas, que se viene. Muy bien. Se viene. Igual yo quiero plantear algo al respecto a futuro, ¿no? Mirando el caballo argentino a futuro, parando un poco la pelota que no existe en caballo, parando un poco al rider y poniéndolo contra el piso y pensando, ¿no?, en el futuro. No deberíamos, digo, porque todos somos cavadi, ¿no?, empezar a armar competencias durante el año, ¿no?, algo un poco más consistente, que no sea juntarnos una semana. Te cuento, Juan Pablo, qué suerte que me das este pie. Tengo informaciones de altas fuentes de que se va a armar una liga, y esta vez parece que es cierto, no como todos los años, se va a armar una liga nacional argentina de cavadi. Y creo que es el momento, porque el caballo está trascendiendo las fronteras de sí mismo en la Argentina. Y estaría bueno un día también el poder ver que la selección de caballo argentina, o sea, como un sueño, ¿no? Como un sueño, esté formada por jugadores que el caballo es su prioridad. El caballo es su deporte, el que llevan a la sangre. Además, claro, cuando van a jugar lucha, se presente, no, yo en realidad soy caballo, claro, lo hago. Sí. Bueno, Umago es caballista en este momento. Mm. ¿O no? Yo creo que debe ser uno de los primeros jugadores puros de cavadi, sí, Juan Martín, a pesar de haber sido basquetbolista en realidad. Latinoamericano. Sí. Pero el básquet, yo creo que para él fue una preparación para el cavadi. Qué lindo. Sí. Bueno, Dinamarca se enfrenta a Nueva Zelanda en una de las semifinales femeniles e India contra nadie. Una vergüenza. Sí mismo. Una vergüenza porque ya tiene muy fácil el pase a la final. Bueno, muy bien. ¿Quién ganó el tractor? Pues sortear un tractor del mejor rider, ¿no? Es el... ¡Qué ron! Un rider y otro al mejor. No le dicen stopper, ¿eh? Le dicen catcher. Ah, catcher, sí. Sí, sí, sí. En homenaje a Sally. Hay un debate. Hay un debate. Epa. ¿Por qué se le dice stopper? Upa. Y yo vi críticas de los mismos punjabis a ese relator. Ah. Que debe ser como el Néstor Vicente. Muy criticado. El Araujo del caballo. Decían, este relata, yo vi en el chat de YouTube, decía, este relata caballo y le dice catcher al stopper, decía un indio. Ajá. Bueno, tremendo cuando le tuvimos que explicar uno que nos quiso decir, no se dice gol, se dice point. Entonces yo le escribí, le digo, mirá, vos no entendés lo que es el sentimiento de look. You don't understand what is the feeling. Soy tu padre. What is the feeling of Cavadi in Argentina? Entonces le dije, we are very passionate here. Nosotros somos muy apasionados aquí. Y el fútbol es el deporte que comúnmente tiene la explosión acá de la gente. Y acá, por la manera en que nosotros, los fans argentinos aquí del Cavadi, gritamos los tantos, lo único que nos sale es decirle goles. Y aparte le dije, yo fui el primer relator de Cavadi de Argentina y yo decidí decir la palabra gol por esto que te acabo de explicar. Qué bien nuestra. Por esto que te acabo de explicar. El indio me contestó, ah, muy bien, pero podrían decir punt. Ah, también hay que explicarle al indio que... ¿Qué pasó? Se murió la María Teresa y se me pasaron a todos. Sí. Hay que explicarle al indio que es muy fácil gritar point, pero no es tan fácil gritar punto. Claro. Dos sílabas, es distinto. No es un point, grito, ¿no? ¿Qué es point? Point no. Es el tenis. Mm. Pero dijiste eso, point is for tenis. Andás a jugar cricket. Claro, ¿cómo se nota? Sacate el inglés que tenés adentro, claro, indio. Claro, claro, ¿verdad? Claro. Tendría que haberle dicho eso. Me voy a meter en el chat, no voy a ver el partido, pero me voy a meter en el chat y tú solo para... Está muy bueno el chat, hay mucha participación de los indios. Nos saludan cuando ven que somos de Argentina. Dicen, good team, sí. Good play. ¿Vieron que la transmisión en vivo, en directo de YouTube de los partidos, en general, el otro día que jugaba India había 600, 700... Sí, personas mirando. Y que Juan Martín contaba que había como 30.000 personas también, que era Juan Martín, digamos, lo dividimos por 2, digamos, 0,3. Ahora ha habido 10.000 personas mirando, pero era claramente mucho más la gente que estaba mirando el partido en vivo y seguramente en la tele que en internet. Fran, vos que estuviste allá, ¿cómo se vive las redes sociales en la India? Y me parece que no hay internet en India, por eso van a verlo a la cancha. Y además, por lo menos, cuando fui yo era gratis la entrada. Ah, así cualquiera. A pesar de eso, igual la gente se cuela. Sí, porque se paran en otro hecho, ¿no? La picardía inútil del indio. Picardía inútil, claro. Bueno, nada más. O sea, Juan Martín. Hay un indio que me cae mal del chat. Que es uno que termina y te pone final, India win 50-32. Y yo una de las veces le puse yes, el nombre de él. Estamos justo, todos los que estamos chateando acá, estamos justo mirando el partido. Que te lo decía para gozarte. Pero vos sos un cero convivencia en el chat. Pero él, el forro es él que puso el resultado. ¿Eh? El forro es él que puso el resultado. Exacto. Claro. Después pensé que capaz era un nene. Después pensé que capaz era un nene. Y entonces pensé, bueno, pobre. Pero no, puso LOL, jajaja, ja, ja, así que calculo que no era. Pero puso el resultado, ¿qué tiene que hacer malo eso? Pero si vos estás... Suponete que al lado de tu televisión se pudiera escribir. Sí. Y que todos los demás que están mirando lo ven. Y pero cuando vos estás gritando gol en el chat, ¿no es lo mismo? Todos están viendo el gol y vos gritando gol. Y encima me gritás, lo ponés en mayúscula. Es interesante, pero es diferente. Encima te dicen, ¿por qué grita gol si hubo un punto? Claro, totalmente. No confunda, señor. Claro. Muy respetuoso de los indios. Y bueno, Jumagu está viviendo realmente su máximo momento en su carrera deportiva. Está disfrutando de sus turbantes, lo vimos en Facebook. Sí, sí. Está su carrera humana, diría yo. ¿Cómo? Su carrera humana. Sí. Está entrevistándose con los papas del Cavadi, está sacándose fotos con chicos, sosteniendo bebés en sus brazos. Después... no tiene a quien devolvérselo, ya tiene como 4 en su hotel. Bueno, cosas muy, todas muy lindas, ¿no? Que hablan de realmente, cultura. No sé si ustedes entienden esto. Es probable que ya haya descendientes de Jumagu que no lo conozcan a él, pero que sepan de ese, de esos no, 3 goles. Todos los descendientes de Jumagu lo conocen a Jumagu. No, que habrá. Yo si fuera chosno nieto de Jumagu, ya sabría que mi chosno abuelo jugó un mundial y metió 3 goles. Sí, sí. Puede ser, como puede ser que no, porque yo la verdad que no sé qué hizo Micho Snowbull, capaz que porque, hizo mucho más de dos. Sí, pero porque eso es porque yo no te hizo, puedo asegurar no que no hizo tres goles en un mundial de Cavadi. Te puedo asegurar. Si no lo sabría. Es genial, está realmente haciendo historia. Me sorprendió que contó Juan Martín que el turbante ese que le hicieron, que le quedó muy prolijo, muy bien. Muy lindo. 20 minutos tardaron en hacérselo. Parece indio, ahí. Sí, parece indio. Es difícil hacerse el turbante, pero... ¿Y qué foto fachera la de jugador de Jumagu? ¿Lo vieron? Con la bandera de fondo. Está disfrutando su mejor momento. Está disfrutando de la fama de un jugador en un mundial. No creo que vuelva. Está difícil. Está difícil. De la familia, pero yo no creo que vuelva. Está difícil porque... ¿Cómo te bajas de las mieles del éxito? Porque va a llegar acá... Y no lo van a reconocer uno más. Está bien que a veces que uno necesita, ¿no? Estar en la tranquilidad del anonimato. Gente que se muda a la Argentina, por ejemplo, para poder recuperar la tranquilidad en el caso de Jumagu. Pero bueno. No sé. No que salga de Jumagu un rato. Pero fuera de Punjab, ¿es famoso el Cavadi? No tanto. Es en Punjab. Es en Punjab. Sobre todo en Punjab. El Cavadi, ¿no? En algunas otras zonas. Pero en Irán, por ejemplo, ¿no se juega bien? Sí, en Irán sí, pero me parece que Juan Pablo preguntaba si en toda India. En toda India. En Delhi no se juega. En Delhi no. ¿Y a qué juegan? A nada, no hay espacio. No pueden jugar a nada. Juegan a ver cuántas personas se pueden meter en un metro cuadrado. Juegan a la mancha y están todos ganando todo el tiempo. Claro. Y no, cricket. Ah, claro, cricket. Claro. ¿Qué cosa? Y hockey, claro. Está jugando, de hecho, el mundial de hockey masculino juvenil en Nueva Delhi ahora, en este mismo momento. Y juega Argentina también. ¿Está Argentina? Ah, podría ir Jumagu a cubrirlo. Ahora, ¿quién lo baja? ¿Quién lo vuelve periodista? No, supongo que ahora después del último partido irán a hacer algo de turismo y quizás se vayan a Delhi. Pero como Irán no era que no había venido. Muy bien. Bueno, ¿qué hora es? Falta media hora. Hay mucho. ¿Ustedes quieren decir algo del sorteo del mundial? Porque no hubo programa después del sorteo. No, pero hubo transmisión del sorteo. Hicieron análisis después de cada uno de los grupos. Obvio. Ya dijimos todo lo que iba a pasar. Bueno, listo. Entonces, ya dimos nuestros candidatos. Faltaría solo los tuyos. Estaban adelantados en el streaming, por eso no los pude escuchar, me ponían muy nerviosos. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene que ver? ¿No es mejor enterarte por nosotros antes que por una imagen? No, y sobre todo cuando empezaron a pifiar de que no sabían qué era lo que estaban... Eso era lo mejor. Que sacaban la bola de Argentina. ¿Qué están haciendo? Están sorteando el lugar geográfico donde van a jugar, ¿no? Es que lo veíamos sin audio. Entonces era todo adivinar lo que estaban haciendo. Claro, estaban haciendo... Bueno, cualquiera. Entonces dije, lo saqué porque no me gustaba en el momento ver lo que pasaba. ¿Qué? Tus candidatos. Igual dimos los candidatos de Marcos también. Ah, sí, es verdad. ¿Qué dije? Uruguay. Habría que escucharlo, pero creo que dijiste Uruguay y uno... No, Brasil. Yo fui Marcos y dije Brasil. Brasil. Sí, es verdad. Adrián, dijimos los de todos. Por Adrián dijimos Francia. Sí. Italia. Y por Patricio, Croacia. Y Inglaterra. ¿Y Argentina dónde llega? A cuartos. Igual que al revés. Yo no quiero decir nada. Yo hace muchos mundiales que estoy seguro que Argentina sale campeón. A mí me pasa. Y bueno, está claro que no estoy acertando, ¿no? Al menos 2006 y 2010. No, 2010 seguro. Y 2006 creo que también. 2002 creo que no. 2010 fue el equipo que más me hizo sentir argentino. Por Maradona. 2006 yo estaba seguro de que Argentina podía salir campeón. Va bien. Y fue una eliminatoria increíble. No, y además los partidos que llegó a jugar en el mundial antes de Alemania venía, pero. Sí, es verdad. Muy de hecho, el partido de Alemania fue buenísimo. Sí, hasta que dejó de ser. Sí. Pero no fue un partido malo todo el tiempo. Como el otro, Alemania de Maradona, que nunca en una chance tuvimos de ganar, ni empatar, ni de perder, ni siquiera. Vieron que en un conocido diario deportivo de la ciudad de Buenos Aires. De la zona de retiro. Hay un simulador, ¿no? No estoy hablando de Peretti ni de nadie. sino de la Copa del Mundo para poner los resultados, y me dio algo que yo pensaba, ¿no? Coincidió con mi intención no concreta. ¿Argentina-Brasil al final? Sí. Yo creo que se va a dar y va a ser el fin de la historia. Es el fin de la historia, ahí está. El fin de la historia es Argentina-Brasil, por lo menos para Argentina-Brasil, porque después de eso ya no hay posibilidad de decir nunca más nada. ¿Se puede cruzar Brasil y Uruguay de vuelta? Sí, ya vimos que sí, en la final. En la final, excelente. Excelente. Eso también estaría bueno. Pero para llegar a la final con Brasil antes de que ganó el de Alemania, hay que hacer todo. Bueno, Uruguay, de hecho, estuvo a un partido de llegar a la final el mundial pasado. Sí. Así, sí, que nuestros amigos uruguayos no se quejen que les tocó bastante sencillo y bastante con bastante culo el mundial pasado. Así que ahora no se quejen. Ganaron a Corea y a Ghana para llegar a las semifinales. No son rivales de Estados Unidos. Cuando llegaron a las semifinales perdieron como correspondía. Bien, pero sí, yo creo, le tengo mucho miedo a este mundial. Porque veo que la final puede llegar a ser Brasil-Argentina y... ¡Qué momento, eh! Si la final es Brasil-Argentina, gana Brasil por goleada. Sí. Desde ya. Pero si Argentina gana... Que quede grabado esto, que quede grabado. Los torneos de las copas de Brasil pierden total importancia. Ya no van a importar más. No importa más nada. Siendo campeón del mundo y si te dimos la vuelta en la cara. Claro. Es que no vas a poder hablar más nada, ¿sí? De nada, o sea, no se puede ir a Brasil. Cualquiera de los dos resultados, con cualquiera de los dos resultados. Y no vas a, ya no, no va a haber turismo entre los dos países. No va a haber nada. No va a haber, pero sí, no va a existir. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Vos vas a ir a Río de Janeiro después de que Brasil ganó las finales de fútbol y vas a pedir algo en un lugar? Claro. Vas a decir, vos me lo pedí que hace 6 años le ganamos la final en Maracaná, sí. Muerto. Claro. Y vas a decir, tenés razón, ¿qué te voy a pedir? ¿Te volvés? ¿Por eso? Ya hay turismo, pero... No, ya se va a suspender la Copa Libertadores. Hay turismo, pero consiste en viaje, no en estadía. No te podés quedar. No se va a jugar más la Libertadores. ¿Para qué se va a jugar? Si ya se definió quién es el mejor. ¿Cuál es el pedo? Siempre los dos, ya está. Y si llega a ser un mundial donde, por ejemplo... Yo lo que tengo miedo es que el mundial se vuelva como los campeonatos locales. En donde por ahí la final la termina jugando Croacia y México. Eso estaría bueno. No, porque si el mundial lo empiezan a ganar países o equipos, no, porque no son países. Sí. Nada tiene que ser. Representativos. Que nunca ganaron, se empieza como a diluir un poco el prestigio, porque ya la sensación es que cualquiera lo puede ganar. Es lo que pasó con los torneos cortos. Y cuando empezaron a ganar los equipos que no eran ni River ni Boca, de golpe sale Arsenal campeón. Y ahora ya salir campeón del campeonato de salió campeón Arsenal, sí. No es lo mismo. Bueno, es como lo que digo yo del descenso Independiente, que después del descenso de River, claro. No tuvo nada de eso. No. Si no hubiera descendido River, hubiera sido un escándalo mucho mayor, sí. Algo difícil. Yo me hubiera pellizcado sin poder creerlo, etcétera. Y ahora te pellizcas creyéndolo. Claro. Pero me parece eso. Debería... Pasaron la Eurocopa cuando la ganó Grecia. Claro. Que sí, pero hubo como un vacío de sentido para todo el mundo Europa. Porque sí, como dejó de ser un torneo serio, importante, claro. Posible. Ya cualquiera lo podía ganar. Fue un pequeño fin de la historia. Un pequeño fin de la historia. ¿Sabes qué pasa con el descenso de River también? Ahora que Boca es el único que siempre jugó en la A. Está bien. Ahí hubo un fin de la historia. River nunca más le va a poder decir nada a Boca. Sí. Pero Boca ya no puede jactarse de jugar en nada a nadie. Sí, claro, sí, claro. No hay una elite. Es uno solo. No, claro, no tiene gracia. Él quedó del otro lado. Claro. O sea, él pasó a ser el... La otredad, el claro, flick. Claro. Y es más, y a la larga... Un verdadero equipo de fútbol es el que descendió y subió. Volvió. El que probó y volvió. Además, realmente, no me cabe duda que a la larga en algún momento va a descender también si descendieron los otros. Es que ya no importa. Ya no importa, es verdad. El hecho de que ahora todos compartan esa experiencia, salvo Boca, no puede hacer que... Se empieza a reivindicar la estigmatización y lo otro, o sea, que se empiecen a burlar de Boca por no haber seguido nunca el descenso, porque es claro, un equipo careta. Es que yo creo que es posible, porque Boca, que es el equipo del pueblo, ¿cómo no jugó en la B? ¿Cómo no jugó en la B? ¿Qué clase de equipo de pueblo es uno que no jugó en la B cuando hasta River y hasta Independiente jugaron en la B? O sea, es una farsa, es algo que no merece jactarse de nada. Bueno, no es un mérito jugar la A. Y de hecho, todo eso termina en jugar, poner en una cancha de fútbol una casita rosa. Para llamar la atención. Que ya, es claro, es como que ya no saben, es, ¿viste? ¿Qué sé yo? No sé qué hacer, porque ya no hay épica. No hay, si porque la épica es bajar y subir. Claro. Mantenerse ya no. Quiero decir que la personalidad del futbolero, su mentalidad, no es capaz de resistir los cambios. A ver. Porque cualquiera de estos cambios que estamos mencionando, ¿no? Todas estos eventos improbables que acontecen, como Grecia campeona o River en la B, no los podemos asimilar, no podemos asumir estas nuevas identidades, ¿no? Como que necesitamos que se conserve el status quo. Pero si vos, me parece, para alcanzar algo y que sea épico, tiene que ser algo que sea inalcanzable. La cosa mal hecha. Sí, si no es un trámite. Claro. Cuanto más fácil sea alcanzar algo, menos te vas a acordar o menos lo vas a vivir como algo importante. Hay un pequeño fin de la historia también en España campeón del mundo. Claro, para mí. Claro. Era algo que, sí. que uno decía, nunca España puede, siempre va a ser el mejor equipo y hará lo que hará, pero nunca va a salir campeón. No. Solo campeón. Sí. Ahí yo creo que le abre la puerta a que pase lo que pase ahora. De hecho, es muy probable que un día, no muy lejano, capaz que puede ser dentro de 6 meses, sea campeón de Estados Unidos. Porque es un equipo que en general juega cada vez mejor y digamos, y ya puede. Y si sale campeón de Estados Unidos, ¿cuánto? ¿20, 30 años después de que dijeron, che, bueno, está bien, vamos a jugar ese deporte de mierda que están jugando hace 100 años? Es como, ya está. Porque no va a salir campeón de béisbol Italia. En el fútbol siempre pasa esto, que cuando se abre una especie de puerta, ¿no? Esa caja de Pandora de lo improbable, después empieza a ser muy recurrente, ¿no? Como el fútbol argentino que salió campeón, no sé, Lanús, y a partir de empezaron a salir campeón todos, vamos, sí, argentinos, sí, Arsenal. Sí, ¿no? Se nota que es posible y que no era, que el mito se derriba rápidamente, es la dinámica de lo improbable. Como cuando Argentina, por ejemplo, le ganó por primera vez a la NBA, claro. Nunca antes le había ganado, y después en esa misma semana perdió 3 veces más, contra España, con Puerto Rico, Jamaica. Sí, por eso digo, se pierde la calidad de lo épico, y si se pierde lo épico, se pierde lo que es la gracia del Mundial. Porque la gracia del Mundial, y por eso la gente que lo defiende no hacerlo cada 2 años, hacerlo cada 4, que está bueno, es justamente por eso, porque si lo haces cada 2 años directamente es... No, claro. No, bueno, hacerlo cada 4 te da un halo de defensa de que no se desmadre tan rápidamente, porque si llega a pasar algo que Dios no lo quiera, gane Croacia el Mundial. Bueno, ganó el Mundial Croacia, pero paremos un poquito la pelota. Dentro de 4 años vemos, va a ganar Alemania de vuelta y se va acomodando la cosa. Tranquilo, muchachos. Pero hay también ciertos equipos que si sale campeón, como fue España, bueno, decís, no era de la élite, pero jugaba tampoco bien, es cualquier cosa, como Francia en su momento también en el 98. Claro, además como que fue construyendo méritos durante muchos años, fue un proceso gradual. Un Holanda, si alguna vez sale campeón, decís, bueno, en algún momento tenía que pasar. Pero estoy con vos, Marcos, en que Dios no permita que sea campeón cualquiera. Pero, o sea, lo muy épico entonces es una destrucción también al mismo tiempo, ¿no? Cuando se alcanza algo realmente épico, porque es mucho más épico que sea la campeón Croacia que sea la campeón Argentina, el Mundial. Es que es el fin de la utopía, cuando la alcanzás, ahí, chao, se terminó. Un vacío total. Claro, la épica cuando se consigue termina. Claro, pero el punto es que vos ahí estás teniendo como supuesto todavía que la copa es algo épico. El punto cuando se empieza como a diluir la cantidad de gente que la alcanza, se humaniza. Lo que empieza a bajar es la copa, no tanto el camino que vos recorres hasta la copa, sino que ya el camino es menor, pero no es porque bajó la copa, porque ya la copa ahí, bueno, sí, salimos campeón, y los últimos 5 campeones era Corea del Sur, Alemania, pero que no, pero con 2 polacos. Como que no sé, y yo temo que en algún mundial pase algo así, que hasta ahora pegó en el palo, porque también han llegado a semifinales equipos que no esperás, y que Corea, Turquía. Pero eso está bien, pero entra la semifinal. ¿Por qué? Porque llegó a la semifinal, se llega a ser la final. No. Es como la final de la Bandian en Wimbledon, que fue contra Hewitt y lo hizo mierda. O sea, es como que llegás hasta ahí, pero después Imagínate que a Brasil le llegue a la final por estas cosas de Croacia, sí. Sí, Croacia, poner por croatas, pero bueno. Y decís, sí, sale campeón, y ese Brasil campeón, le ganó a Croacia la final. También se pierde ahí un poco. La final tienen que ser dos equipos que, o que jueguen muy mal los dos, como la final de Estados Unidos. Sí, Italia, Brasil. O que jueguen, o que sean los mejores. Bueno, como fue un poco la final de España-Holanda, que más o menos estuvo bien. Es un gran mundial, sería una final entre dos grandes, jugando bien. Y que haya una revelación, claro, que llegue hasta semis, una cosa así, un equipo tipo Bulgaria, bueno, no está. Sería una revelación total. Pero claro, que llegue hasta ahí, porque si no. Y la otra cosa del mundial que me gustaría sería que alguien, un jugador al que nadie tiene en cuenta, un Totó Schillaci, que fue el último, me parece. O sea, alguien que no, nadie tiene en cuenta. Pero en la era de las mega estrellas, de que todos van a estar mirando lo que hace Cristiano Ronaldo, lo que hace Messi, que hace Neymar, de golpe el mejor jugador que empieza a meter goles por todos lados y lleva a un equipo mediano a como si fuera un Maradona en el 86, eso estaría bueno. Por ahí el equipo en sí es medio mediocre, qué sé yo, medio mediocre, valga la redundancia, pero tienen una estrella que se iluminó para el mundial. Y de golpe lo llevó más lejos. Eso también sería como Davor Šuker en Croacia. Y pero eso no desvaloriza el mundial un poco. No desvaloriza el mundial un poco, que no sea una gran estrella a la figura, sino un pobre pibe que el resto del tiempo es un jugador mediocre, no. Y se iluminó justo un par de partidos. Y pero ahí le pone un nombre al tiempo, como Schillaci. Claro. ¿Le pone un nombre al tiempo? Sí, sí. No, pensé algo como... Minuto, segundo, no, por ahí también es el nacimiento de una estrella para la épica posterior. Decir, ay, ¿se acuerdan que no sé, que en el año 2014 no era muy conocido, claro, el iraní... Sí. Saranga, sí. Y había un jugador que se llamaba Cristiano Ronaldo que decían que iba a ser una estrella que, claro, que ganó, ¿no? Y bueno, es parte de lo mismo. No, pero y nosotros que lo vivimos, no, jugaba bien ese Cristiano Ronaldo, claro, a pesar de que. Sí. El punto es que si las estrellas están tan ya formadas desde antes, porque si no, no tiene. A ver, lo que estoy diciendo es que el mundial tiene que tener una sorpresa. Si no tiene una sorpresa, es un embole. Y la sorpresa puede ser un equipo o un tipo que juegue bien y que lleve a un equipo así que lo arrastre hacia una gloria. Porque si no, imagínate un mundial en donde las semifinales van a ser Alemania, ponerle Argentina, Brasil, España o Italia, ponele. Y esos que juegan las semifinales, jugando unos partidos que no fueron ni fu ni fa, que fueron tipo 1-1, 2-1. Una cosa así. Y jugaron bien, sí, Ronaldo metió 5 goles y Messi metió 5 goles y van a ver quién mete el sexto. Y al final no mete ninguno el sexto y quedan empatados como goleadores con 5 goles. Sí. Malísimo. Es un gol de mierda. Una sorpresa tiene que haber, si no, no. Los recuerdos que yo tengo de infancia, de mundiales, en general vienen con una sorpresa. Sí. O sea, hay algo de extraordinario en el gol de Maradona a los ingleses, es el gol a los ingleses 4 años después de Malvinas y es un golazo y es como que tiene algo diferente. Sí, yo creo que una estrella puede ser una estrella ya consagrada, pero que tiene que prevalecer muy claramente sobre el resto de, sí, de los, claro, jugadores, sí. Porque si no, no tiene gracia. En el último mundial no hubo un jugador realmente, no. Hubo algunos buenos, pero ninguno fue la figura. Después, fue el equipo. Hay estrellas que el mainstream asqueroso se encarga de devaluar, pero o sea, el gol de Guairán en el momento para mí fue mejor que el gol de Maradona, o sea, o por lo menos igual, ¿sí? Sí. Y a mí me pareció maravilloso, increíble, un tipo de Arabia Saudita saliera atrás de media cancha, sí, y lo diera todo y eso. Y ahora, como que te lo toman como algo gracioso. No es gracioso, es un brazo, pero. No pasó en el contexto del mundial. Está bien. Eso no sirvió, no para produjo, llevar, claro, a Arabia, claro, Saudita, claro, a semifinales. Claro. Que sí pasó con, bueno, Maradona. Eso. Francescoli ha sido muy genuino en un momento. Le preguntaba, no me acuerdo en qué programa, cuando él todavía jugaba y estaba en su punto ese que había vuelto a River y que era superlativo su nivel, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero qué barro, entonces vos, la verdad, vos y Maradona, ¿no? Es como que son los dos referentes, así. Y Francescoli mismo miró y dijo, no, pero no hay ni comparación. Y pero cómo, mirá la técnica que tenemos con la pelota. Sí, pero yo, las cosas que lo decisivo que fue Maradona, con su habilidad con la pelota, a nivel de trascendencia, claro, es algo que está 2 años luz adelante de lo que he hecho yo. El último mundial que tuvo estrella fue el del 98, ¿no? Con Zidane y Ronaldo. ¿Quién fue? ¿Quién? Zidane y Ronaldo. Sí. Puede ser, sí, en el 2002 pasa que nadie lo vio, pero... No, bueno. Ronaldo también. Sí. Después ya no. Pasa que también ahora los mundiales, para los mundiales pobres, es muy difícil sobrevivir con cierta mística y con cierta épica, porque ya quedó un poco diluido dentro de la oferta y dentro del imaginario futbolístico, sí, del hay mundo. Hay tanta Champions League, hay tanto... Que ha tomado tanta trascendencia mediática, universal, las competencias internacionales, europeas, ¿no? Que el Mundial como quedó un poco... Antes era el Mundial y nada más. El resto era un relleno para el Mundial, justamente. Otra cosa que empezó a acabar con la mística es la elección de las sedes. Estados Unidos, Sudáfrica, ahora Qatar. Claro. Sí, sí, entonces todo eso, por eso Brasil está bastante bueno. Y pero lástima que se hicieron un montón de estadios nuevos en lugar de jugar, ¿no? En Pacaembu, en Morumbí, bueno, todo en San Pablo. Pero se juega en el Maracaná y en el Beira-Río y en alguno que otro. Pero después son todos estadios esos artificiales que se construyen. Son artificiales, no son naturales como los viejos estadios, ¿no? Y que son todos iguales, que fue lo que hablamos en un programa no hace mucho tiempo atrás, que era como que no había nada. Vos ves, encima, viéndolo por la tele, podés estar jugando en Sudáfrica. De hecho, la idea de que vuelvan a jugar en el hemisferio sur para que no sea siempre el mismo clima y todo eso, también está bueno. Pero ya ahora, ya medio como que se están quejando. El Mundial de México, el clima fue medio protagonista del Mundial ese. Los partidos al mediodía eran... Tenían su, sí. Pronta particular. Y dentro de poco va a ser todo templado, techado, aire acondicionado, lo pones en 23 y salís a jugar, qué sé yo, no sé. Sí. Creo que eso lo va a terminar. Yo creo que todavía el Mundial se sostiene su fuerza simbólica por una cuestión generacional, pero dentro de 20 años va a ser un torneo más, va a ser la Copa de Confederaciones... 2 años después, o 2 años antes, ¿no? Depende cómo se mire. Los nuevos niños que están naciendo en este momento, no sé si le van a dar tanta bola al Mundial o se van a copar más con la Champions League. Yo lo que veo, al menos en la gente, los que están más fervientes, así, que estaban en el día del sorteo y todo, es gente, ustedes casi serían la última generación que tienen ganas, porque todavía vivieron... Italia 90, la generación de Italia 90. Exactamente, sí. Claro, bueno, sí. No, pero las generaciones más jóvenes están muy pendientes, pero son unos pelotudos que adulan a Messi. O sea, yo veo a mis alumnos, ¿entendés? Pone, aguante Messi en... No, los Facebook, claro, no te aduran a un Batista, o sea, claro, a un Pasucci. A vos te molesta, pero igual, si los iraníes insultan a Messi, si lo adulan a Messi o si se critica que los iraníes... No, esto lo contestan, ¿entendés? Esto lo contestan. O sea, yo puse una nota, puse eso, ¿no? Comenté lo patética que me parecía esa nota. Y uno que fue alumno mío, una buena persona, buen hijo de familia, tengo que decir, porque todavía no creo que no es padre, puso, sí, aguanta Argentina, se vuelve para Irán con el C punto suspensivo roto. Yo pensé, con el cuello, nada. Cepo. Con el cuello roto. No entiende nada, falta. Pero es parte de esto, bueno. A ver, él lo que te dijo fue lo mismo que vos acabas de decir, que es un imbécil porque putea a Messi, pero al revés. Pero... Queda ahí, además. Lo que pasa en... Claro. Facebook queda. Claro. Sí, no sé, qué sé yo. Me parece igual que es eso, que el Italia 90 fue como una huella emocional que todavía sigue en esta generación de ustedes, y ya... Sí, ya no, los que tenían 5 años en Italia 90... Es que no sé si el fin de la historia, pero sí el fin de las historias. Ya no hay grandes historias en torno al fútbol, como aquella de esa selección paupérrima, claro, de Argentina llegando a la final, con Maradona inyectándose. Sí. Sacando Italia de Italia. Es como un maracanazo en semifinales. Eso... Maracanazo. Maracanazo. Eso es el punto de ese. Sí, ya ese no hay partidos especialmente recordables de los últimos tres mundiales. Qué partidos, inolvidable, ¿no? Claro. ¿De Argentina o de todo? En general. De hecho, a mí me pasó que yo en el último mundial seguí mi vida casi como siempre, y un montón de partidos ni los vi, partidos que eran importantes, el de Brasil, Holanda, y sin embargo, tenía una reunión y que podía haber faltado y fui a la reunión. Bueno, pero eso quizás es que vos envejeciste, pero en buen sentido, ¿eh? No, pero sí, seguramente que uno cuando es más chico también tiene más tiempo para verse todo el mundial. Yo cuando era chico me veía todo el mundial, qué sé yo. Pero más allá de eso, si yo ahora me veo todo el mundial, me pego un embole, pero que me corto las pelotas. O sea, no es que. O sea, porque es eso, digo, ¿qué hago? ¿Cambio todo el consultorio para verme Croacia Costa de Marfil y me quedo viéndolo y sale 0 a 0 y no hicieron una puta situación de gol? Y yo después tengo que trabajar todo lo que no trabajé acá, todavía trabajar, me quedo. Sí. ¿Viste? Y ese es el también lo que ocurre, ¿no? Sí, voy a llegar a la calidad del fútbol, no es algo tan importante en esto. Porque Italia 90 era horrible. No, claro, pero importa la emocionalidad. No, es la emoción, sí. Cuando vos tenés todo tan igualado, todo tan así, que incluso agarrás cualquier selección de mierda y tienen cinco jugadores que juegan en la Premier League igual, que nunca los ves ni tenés idea que están, pero... Sí, claro. Ya no parece un ya no aire. Es un choque de cultura. Claro. No hay más un choque de cultura, ¿sí? Y estaba también la cuestión de agarrarte a un equipo chiquitito, tipo Senegal, me acuerdo que fue como uno de los últimos que, Senegal, todo con Senegal, y Senegal queda eliminado, ¿viste? Pasó octavo de final, ¿sabes? En octavo. Pero bueno, pero viste, tampoco es que hacen grandes... hazañas. Turquía quizás fue el último equipo chico que estaba. Pero eso también. Turquía y Corea del Sur. Y Corea del Sur. Lo que pasa es que Corea del Sur. Como era local y el tongo que le hicieron al italiano. Sí. Dos afanos de ídolos. O sea, lo que hizo. Claro. Sí, fue el. Recordemos que esa Turquía no es solo que llegó a la semifinal, sino que está el sombrerito de taco a Roberto Carlos, que bueno, no es mucho mérito por la altura de Roberto Carlos, pero hay que tirárselo, digamos, al equipo que iba a salir campeón. Y que llegó más o menos lejos, digo. Sí, sí. También pasa eso, uno dice, ay, que me gustaría que, no sé, Honduras llegue a cuartos. Y Honduras va a quedar eliminada y no va a pasar nada con Honduras. Vamos a ver. No, ni va a jugar Honduras. Creo que podemos llegar. Es la Irante. Sí, no, pero también está eso de que antes los equipos eran más representativos de sus países. Rumania jugaban todos los del Steaua Bucarest, claro. Todos empleados de Ceaușescu. Claro. Y ahora son combinados de la Premier League y la Liga de Francia, ¿no? Es como que tipo un grande T que todos se repartieron los jugadores. Y... Es un resto del mundo contra un resto del mundo. Sí, cada partido. Sí, sí. Son pangeanos contra pangeanos de la globalización. Y es la conclusión a la que siempre llegamos, ¿no? Bueno, ¿cerramos? Sí, son las 10. Me siento tan mal que me quiero ir al hospital. Bueno, con esa cierre optimista. Las últimas palabras fueron, me siento mal, voy al hospital. Ya sobreviviste 2 horas, Jorge. Esto en medicina es un siglo. Bueno, ganó Olimpo, le dejo la última información. A Colón, 1-0. O sea que es importante eso, porque eso deja a River un puesto más abajo. Creo que River termina 17 en el torneo. River y Racing, bueno. 17 y 19. No sé, a Racing ni lo vi. Colón, chao, ¿no? Sí, Colón ya pasó a mejor vida. Bueno. O a peor vida, ¿no? Y desde que le bajaron el monumento. Al no haber cielo. ¿Cómo? Sacaron el monumento a Colón y Colón se vino abajo. Lo simbólico tenía mucha importancia. La Virgen, el monumento a Colón. Sí. Bueno, nos vemos y nos vemos, ¿no? Nos vemos. Muy bien.